¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda a su amigo Carnix y un muy espantado Rol Ratacusca. Es que empezaste como que mucho, entonces ¡ay! Es que hasta brincaste. Sí, me agarraste de sorpresa. ¿Cómo están? ¿Qué onda, carnal? ¡Ay, qué hubo! ¿Qué hubo? Esto es el... ¡Sup! Esto es el Café Comiquero y nos encuentran en facebook.com/cafecomiquero. Nos encuentran en Twitter. Arroba café y un bajo comiquero. Exactamente. Y en YouTube, igual como el Café Comiquero. Nuestro correo, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Correcto. Y también, en, obviamente, nos pueden descargar en iTunes y en iVoox, como cada semana. Que esta semana, qué bárbaro, qué coraje me dio que se fuera la luz. Pero alguien nos puso, no me acuerdo quién, que esa fue la... Llegó la maldición de Alan Moore. Ah, sí, del brujo mayor, ¿no? Sí, sí, o sea, nos quitó la luz. Bueno, te quitó la luz, te enfermaste porque hablaste mal de Watchmen. Pero no creo que haya sido el caso, porque hasta él habla mal de Watchmen. Así de... No, ya no quiero nada, ¿no? Así de... Pero a él no le gusta nada, ¿no? Así de... Es en general. No creo que haya ido por ahí. Espero que no, pero no... ¿Qué friega? O sea, ya lo acababa de subir y... ¡No! O sea, no hubo manera, pero... Un poco tarde, pero ahí está el programa, ¿no? Así que ahora procuraremos que salga a tiempo, en tiempo y forma, ¿no, carnal? Sí, sí, sí, ya son muchas semanas de... Ay, de varias cosas, ya, caramba, o sea, ¿no? Te enfermas. Se va la luz. No hay luz en tu casa. Y ya está, hasta ahí, ¿no? Te mueres un tren, te atropella un perro. Sí, no, la mordida del tren estuvo fea, ¿eh? Muy bien, pues, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Bien, bien, después de... Claro, ya sabía que esto se trata de Flash. Yo vi la serie... Pues ya como que, ya juntita. Sí. Me esperé. Completa. Ay, fue buen viaje. Pero termina uno con ganas de ir a trotar, ¿eh? O sea, te sientes el hombre más rápido del mundo. Y de, ay, ahora como que el año siguiente me escribo el maratón, ¿no? Bueno. Pues ya hablaremos de Flash en la segunda parte del programa, carnal, por supuesto. En el entendido de que pues es ya estrenaron la segunda temporada, pero pues vamos a hablar de la primera, ¿no? Que es, ¿no? Un producto ya completo, por así decirlo. No. Pero muy bien, ¿y qué tenemos ahorita? Sí, se llevó a cabo la New York Comic Con. De hecho todavía está. Bueno, todavía es bueno. En lo que estamos hablando. Se llevó a cabo porque cuando escuchen el programa... Ya se acabó. Acuérdate que ese es nuestro espacio temporal. Oh, ya. Se llevó a cabo la New York Comic Con, que es la que cierra la temporada de convenciones allá en Estados Unidos, uh-huh. A la cual no fuimos a ninguna, ¿no? Por supuesto que no. No nos invitan. No. Nadie nos pela, nadie nos quiere. Que por cierto, ir a esta dicen que es un dolor en el trasero, ¿eh? ¿Ir a esta? Sí. ¿Por qué? Porque no solo es difícil conseguir pases de la New York Comic Con. Tan difícil como es la San Diego Comic Con. Sino que aparte es mucho más caro porque adivina qué. Es Nueva York. Estás en Nueva York. Eso sí. Pero si la haces ahí la puedes hacer en cualquier lado, ¿no? Sí, supongo. Y si no, hay problema. Si no lo puedes hacer de la forma legal, solo te tienes que unir a alguna de las bandas estilo de Warriors y se acabó. No, pero bueno, está la New York Comic Con, estaba. Sí. Y pues varios anuncios pachones ahí. Es lo bonito de las de la temporada de convenciones. Nos ahorra el trabajo de buscar otras. Ah, sí, solitas salen. Solitas salen. Y hay muy buenas cosas para platicar. Sí, la verdad que sí. ¿Con qué empezamos? A ver, ¿cuál nota podríamos empezar? Yo empezaría. ¿Con lo bonito o con lo feo? Con lo bonito. Okay, bonito. Entonces, entonces empiezas tú. Vámonos con lo bonito. Pues más bien tú, porque me encantó esa nota que encontraste y me dio mucho gusto ver ese proyecto que pues va a tardar un poquito, pero va a salir. Ah, ok. Bueno, lo veo bonito, ¿no? Desde la San Diego Comic Con se anunció que iban a salir los... Ya, para sorpresa de nadie, iba a haber cómics de Legend of Korra. Para sorpresa de nadie y para tu... Para deleite mío. Sí, exactamente. O sea, en ese momento Dark Horse ganó la Comic Con. Porque de eso se trata, ¿no? Hay un concurso o algo así, ¿no? Sí, se llevan como trofeos y... Se lleva trofeo. 10.000 vírgenes o no sé, algo así, ¿no? Sí, o sea... unas cabezas de ganado para... Seguramente, ¿no? Ojalá no estés establecido en California porque se te muere por la sequía. Si nos escuchan en Arizona, ¿no? Si nos escuchan en California, ojalá ya se les esté pasando porque qué fue. Ojalá les llueva un poco, aquí llueve un resto. Sí, les pasamos un poquito. Y... Pero en ese momento nada más era el anuncio de... Va a venir conmigo, ahí aguántense, a ver qué sale después. Y nos dejaron ahí en ascuas. Ahorita más o menos hicieron lo mismo, pero bueno. En su panel de Dark Horse, al menos anunciaron ya que... Oigan, ¿se acuerdan que básicamente les dimos la probada de crack de que va a haber... el cómics de Legend of Korra? Ah, bueno, no creo que nos hemos dormido nuestros laureles. Ya conseguimos artista. De hecho, hubo un concurso. alrededor de eso. Sí, sí, sí, Dark Horse. Ese sí era un concurso. Ese sí era un concurso. Okay. Sí, de oigan, todos los que quieran participar para artistas profesionales, sí. Para ya publicados para competir por un espacio para dibujar leyendo Korra, pues mandando su portafolio, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Sí, obviamente ellos agarran un polco, eran como al final creo que eran 10, 15 personas, ya no sé, y bueno, ya y ellos obviamente deciden quién fue. Y se anunció quién va a ser la artista de los cómics. La verdad es que es. No, yo digo que le dieron al quijo clavo, ¿eh? ¿En serio? ¡Ve! O sea, ustedes no lo están viendo porque esto es un programa escuchado, pero le estoy enseñando a mi hermano los bocetos que está. La artista se llama Brittany Williams. Es una chica. Es una Brittany chica. Williams. Brittany Williams. Ve los bocetos, o sea, es Korra, por Dios. Y con un amplio rango de expresiones faciales, que eso es bien importante. Es, ¿no?, muy importante para todos, en general para todo avatar, pero también para Korra. O sea, está, tanto está en actitud de te voy a patear el trasero, muy enojada, muy contenta, siendo Dorcas Fock. Ahí está. Breakdancing, ¿no? ¿Verdad? Es air bending. Ah, sí. Es con breakdancing, pero con poderes. Pero con aire. Pero con aire. Sí, sí, de hecho sí. Ay, y te voy a enseñar un poquito de qué ha hecho la señorita Williams. Ajá. Porque pues obviamente, o sea, nada más anuncian el nombre. Y dijiste, a ver qué más. Voy a ver qué ha hecho, ¿no? Pues sí ha trabajado en varias cosas. Déjame ver, aquí abro. Ya publicado, o sea, en. Sí, de hecho estuvo trabajando por ahí con DC. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¿En qué título habrá sido, Ah, es muy buena pregunta. Ah, pero aquí está. Tú también la estás estoqueando, ¿verdad? Obviamente. La que estaba. Ok. No, ha hecho diferentes portadas. Estuve haciendo portadas para Archie, por ejemplo. ¿Para Archie? Ah, uh-huh. Okay. Muy bien. Mira, tiene su universo alterno de Samurai Justice League o algo así. Ve los diseños. Son increíbles. La verdad son. Bien, ¿eh? Métense a su blog. AnotherBritneyWilliams.tumblr.com. Ah, en Tumblr, ok. Tumblr. Uh-huh. Tiene muestras de arte muy, muy buenos. Hay unas páginas donde de un proyecto independiente que ella estuvo sacando por ahí. Me encanta porque ve es muy versátil su arte, o sea, se ve medio Bruce Timm a veces, medio Animated Series a veces. Y mira, o sea, las perspectivas que maneja, ¿no? Desde picado contra picado, lo ves, cómo se ve, por ejemplo, desde una marquesina. O sea, la verdad, tiene mucho talento. Se me hace la. Sí, o sea, sí, a fuerza. O sea, sí se hace el artista como para. Bien, carnal. A ver, ¿cómo se ve? Hay una imagen de Diana Wonder Woman. ¡Ey, por Dios! O sea, sí. Muy bien, yo creo que fue una buena decisión. Sí. ¿Y va a estar escribiendo Konietzko o quién? Di Martino. Konietzko tiene su proyecto para 2017 que nada más te voy diciendo, estoy sacando algo. Se llama Ay Dios. No me acuerdo. Okay, tiene su proyecto también de cómic, por cierto. Ah, muy bien. Pero no, él nada más va a estar fungiendo como hacer. En otras palabras, Di Martino le va a estar hablando, oye compadre, ayúdame. ¿Cómo le hago aquí? Oye, ahora que más o menos que vamos poniendo, más o menos ese va a ser su trabajo. Pero va a ser Di Martino quien lo escribe, así que pues bueno, no hay. Por ese lado no hay fijo. ¿No? Ah, qué bueno. Sí, entonces, eso es buena noticia. Y va a seguir con la misma onda de los tomos, ¿no? Sí, exactamente. Van a ser por lo que tenemos entendido, van a seguir siendo tomos como los de Avatar, que son como de 80 páginas por guamazo. Uh-huh. Publicación, pues más o menos cada. Supongo que también van a ser arcos de 3 números. Uh-huh. ¿Como semestral, más o menos? Más o menos. O como que en 8 meses tienes ya un arco completo, algo así. Ah, qué bien. Pues, y luego el bonito hardcover. Y luego el bonito hardcover, no te lo dejen caer, que pues también lo voy a comprar porque le meten más cositas. Lo malo es que no dieron fecha de salida. Todavía. Como que el anuncio lo han estado haciendo hasta en partes, ¿eh? En San Diego hay cómics de Korra. Pues aquí hay artista. Ya después a ver cuándo se les ocurre. Esta es la fecha de salida, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, ya lo espero, ¿eh? Ya, yo soy que se me cuecen las habas, pero bueno. Por cierto, no quiero asegurar nada. O sea, no estoy anunciando nada. Pero hay muchos comentarios que he visto en redes sociales dirigidos a Editorial Kamite diciendo Avatar y Korra. Avatar y Korra. cómics, o sea, acá hay cómics. Ajá. Entonces, pues no sé, digo, si... Me ofrezco para traducirlos. Porque neta, yo, de plan, yo conozco el lore de todo eso. Sí, ¿verdad? No, estaría padre. Aparte, estoy... le hablo de primera persona a Brian Konietzko. Porque así te pide que le hables, en realidad, no que lo conozca, pero bueno. Ok, bueno, está bien. Oye, estaría muy padre, digo, la verdad, ojalá que fuera, ojalá se hiciera, yo creo que... Ah, sería muy padre. Yo creo que sería un muy buen producto, ¿no? Estar sacando los de... Seguramente pues, en tomos, ¿no? O sea, los números, los tomos individuales seguramente. No creo que sacaran estas cosas porque están muy cañón, pero... No, y aparte no entiendes por qué, los tomos es muy buen formato. Sí, ¿no? Y la verdad creo que sí es una franquicia muy querida por muchos fans en México, ¿no? Entonces, pues, digo, no estoy asegurando nada, pero pues si les interesa... Pues pídenlo a Camite, o sea, escriban sus redes sociales a Camite sigan, y... Sigan bombardeando con peticiones cada vez más insistentes. Sí, sí, sí, viralicen, sí. Moléstenlos, no los dejen, háblenles a su casa a las 12 de la noche. Oigan, ¿y mis cómics de Cora que no? Mis cómics de Avatar que no, hijo. Estaría muy bien, ojalá. Estaría muy bueno. Acuérdense que estamos en un punto en donde al fan le hacen mucho caso. A veces demasiado caso. A veces demasiado. Pero bien utilizado pueden ser cosas muy bonitas. Claro, claro. Yo creo que ahorita es el momento. Por esto, hablando de tomos, Beto Calvo por ahí anunció en su Twitter que es la primera vez que trabaja en un tomo en Panini, o sea, como traductor. Porque siempre había sido números sueltos. Y el tomo en cuestión es Jupiter's Legacy. Va a salir en un tomo, ya con eso soltó la onda de que va a ser en un solo tomo. La verdad, qué bueno. Qué bueno, me da mucho gusto. Me voy a comprar, Yo nunca vi cómo acabó. Muy padre. ¿Sí? Muy padre. ¿Lo hicieron bien? Muy bien. O sea, la verdad es que no es por nada, pero valió mucho la pena la espera. ¿Y no fue por Mark Millar la espera? Un poco sí. ¿Ah, sí? O sea, sí fue, obviamente, Franco. Ay, yo supondría. Pero también Mark se tardó ahí un ratito. Ah, okay. Aunque, pues es que se está atascando de proyectos, porque ahorita tiene Chrononauts con Sean Murphy. Y ya anunció un proyecto nuevo con Capullo. De hecho, Capullo dijo que se iba, en la New York Comic Con, por cierto, que se iba a tomar un break de dibujar a Batman. Yo digo, ¿por qué Snyder no está tomando un break de escribir a Batman? Pero, en fin. Snyder, que es tan buen escritor para otras cosas. Bien, carajo, sí, o sea, A lo mejor no es Snyder. ¿Quién sabe? Yo creo, parte sí, parte no, O sea, yo tengo la teoría de que no sabe escribir superhéroes, creo yo. Hay gente así, ¿no? Sí, ¿no? Straczynski, por ejemplo, es curioso, de repente le salen, de repente no. Straczynski escribió un Thor maravilloso. Pero me acuerdo que escribió otra cosa que nomás no. Spider-Man de Straczynski es pésimo. El Spider Totem y el Ezequiel Peña y bueno. le quedan muy bien en Thor. Sí. Spider-Man no. No, pero Azzarello hace grandes cosas en Wonder Woman. Superman, olvídate. Qué horror. ¿Sabes? Como que hay cosas, hay gente rarita. Yo digo que Snyder está bien escribiendo horror. O sea, American Vampire, great. Sever, sensacional. Witches, me dicen que es buenísimo. Batman, no. O sea, entonces... Probablemente si hubiera una serie así como que Arkham Tales of Horror o la fregada, ahí sí, ¿no? Ah, pues puede ser. O sea, déjenlo jugar con las con cosas. Los loquitos, ¿no? De Arkham. Loquitos. Pero entonces sí te digo, ahora Mark Millar se va a echar una serie ahí con con Capullo, un proyecto secreto, no sabemos de cuánto, parece que va a ser un proyecto corto. Entonces, pues yo creo que está atascado de chamba, ¿no? Entonces a lo mejor también por eso se tardó. Aunque ya después estuvo sacando la precuela que ya terminó, el primer volumen de Jupiter Circle. Con otro artista que no recuerdo el nombre, no es ni siquiera lo detallado que es Whiteley. De hecho es muy cartoony, es muy digamos, como Animated Series, muy Bruce Team, un anda así. Algo así como ay, ¿cómo se llama el que dibujó el Final Frontier? Ah, no, es Final. ¿Cómo? Estoy pensando en Iron Maiden, ¿verdad? Estoy pensando en Iron Maiden. Ok, perdón. Así, no, DC Junior, ¿cómo se llama eso? Y es muy bueno. New Frontier. Darkwing Cook. No tan bonito como Darkwing Cook, pero sí más o menos en ese estilo. Parecido. Sí, sí, sí. Y esa serie de Jupiter Circle... Excelente, o sea, la serie original, muy buena. La precuela es un world building muy bien hecho. Muy bien hecho. Okay. Ojalá que si funciona bien Jupiter's Legacy en México, traigan Jupiter Circle. Yo creo que sería un hitazo, Bueno, ya saben, chavos, compren. Sí, consíganse, compren el Jupiter Legacy, les va a gustar. La verdad, si no lo han leído, búsquenlo. Miren, no hay tanto fijón, o sea, por lo menos en el sentido gráfico va a estar bonito. Y créanme que aquí se pulió a Mark Millar en escribir, También, digo, es esquizofrénico el señor. Sí, las cosas repente, muy buenas. De repente no. Pero sí. Yo creo que también, por eso tiene tanta chamba, ¿no? O sea, su por eso... No sé, a ver, ¿cómo explicarlo? No sé si haga cosas buenas y muy buenas y de repente no porque tiene demasiada chamba, o es cuando tiene demasiada chamba por lo que le salen cosas buenas y otras malas, o sea, que es su radio normal, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? No sé si sea el huevo o la gallina, ¿no? Pero pero pues ahí está la nota, carnal. Yo creo que sí, cómprenlo y pues digo, como dices tú, es buen momento para pedir, ¿no? Jupiter's Legacy llegó porque mucha gente lo estaba pidiendo también, entonces... Ustedes pidan, pedir no pobreza, ¿no? Es total. Pedir no pobreza y, bueno, hasta que te dan lo que pides y te lo cobran. Ay, ya, pobreza, ¿no? O sea, por supuesto. Pero cómprenlo, si lo piden, cómprenlo, porque eso de que, mira, quiero que traigan esto y no lo compro, pues, o sea, ¿cómo? En fin. Pero bueno, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más hay? ¿Con qué más? A ver, ahora vamos con ¿otras buenas noticias o malas noticias? Vamos con los números fríos y feos. ¿Por qué no dejamos los números fríos y feos para el final? Ah, está bien. Ok. A ver... Pues alguien que estoqueas también, carnal, de Kate Led. Ah, ella sí la estoqueo mucho, y ella sí la hablo para que vean de primera persona. Ajá. Ah, bueno, va a estar ocupada la señorita Led, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ella va a estar escribiendo un reboot, un revamp. Es revamping a character, ¿no? Yeah, exacto. ¿Cuál es, carnal? Vampirella. Vampirella, ¿sí? Una nueva versión de Vampirella, que es un reimagining de varias heroínas o varias mujeres protagonistas, coordinado por Gail Simone. Ya ve que ella estuvo trabajando en esta serie de Swords of Sorrow, donde salía Vampirella, Sonia, Dejatoris y Irene Adler de Sherlock Holmes. Y ahorita cada una va a tener un reboot. Por lo menos Vampirella, Dejatoris y Red Sonia van a tener un reboot. Y Kate Led va a estar escribiendo, ¿no? Sí. Lo cual es bastante bien, es muy bueno porque ella sí es non-Morgoth, según Kieron Gillen. Y le queda, o sea, estamos viendo acá mi hermano y yo los diseños que trae la nueva Vampirella, que es como que Vampire Hunter Vampirella. Es una mezcla entre Vampirella y Blade. Más o menos, sí. Muy japonés también, ¿eh? Hasta tiene su ballesta y todo, o sea, me gusta, ¿eh? La dibujante es Nicola Scott. Ella es una dibujante italiana que yo la primera vez que vi su trabajo fue en Wonder Woman. Es eso que te iba a decir, porque ahorita, digo, viendo el nombre y demás... No manches, tiene toda la cara de Diana. Sí, y me acuerdo que... Yo me acuerdo de Nicola Scott cuando hicieron los bocetos para un trabajo que iba a hacer en Wonder Woman. Sí. Eran apenas los bocetos y se veía... Cuando estaba decapitando a una... Ajá. A una, una medusa, ¿no? Sí. Y eso es hoy. La verdad es que tiene un trabajo... Y Nicola Scott ya dibujó en DC, ¿eh? O sea, sí, dibujó el de... Ay, ¿cómo se llama? El de Satana, ¿no? No, ¿no? ¿Sabes cuál dibujó? Dibujó Blackest Night Wonder Woman. Ah, ok. Y dibujó algún tiempo el de Wonder Woman. Sí. O sea, mira, ya... sabe de lo que se trata. Me gusta la idea, ¿eh? Pero, ¿qué ha hecho Kate Led? Digo, tú y yo más o menos lo conocemos, pero... Mira, ella empezó... Realmente, o sea, ella tiene su web... Empezó con su web cómic. Ella trabajaba en una tienda de cómics, ¿eh? Ella era dependiente de ahí. Mira nomás. Me acuerdo que su primer trabajo... De hecho, por ahí lo tengo, ¿eh? Su primer trabajo fue en Bravest Warriors, que es de los mismos creadores que de Adventure Time. Por el número veintitantos ella entró por ahí. De hecho, creo que no sé si todavía siga su run, creo que ya acabó. Después pasó a trabajar a Edward Scissorhands. ¿Hubo cómics de Edward Scissorhands? ¡Ay! Y dicen que es bastante bueno. Ah, mira eso. Sí, dicen que es... ¿Esa era secuela? Sí, bueno, más bien es reimagine. Creo que es un reimagine. Y con los mismos diseños de personajes. O sea, Edward Scissorhands sigue siendo Johnny Depp, ¿no? O al revés. Ya no estamos totalmente seguros. Y creo que él tampoco. No, él sobre todo no está seguro. Bueno, pero ¿sabes qué? Mira, haciendo un pequeño paréntesis. El señor Johnny Depp es una pequeña amalgama de todos sus personajes, ¿eh? Es un camaleón y si no, pregúntale a Rango. Es que él es Rango, él es... Jack Sparrow, es Edward Scissorhands, es el monito del caballero de la novia, ¿cómo se llamaba? Él. Paz. Pues, sí, o sea. Es Michael Jackson con chocolates, ¿no? Willy Wonka. Y es Sweeney Todd. Podemos olvidar esa otra. Y Sweeney Todd. Y Sweeney Todd. Sí. ¿Has visto Sweeney Todd? Quiero decir que no. Pero sí. Pero un día la estuve viendo. No la terminé de ver. Vi un ratito nada más. Me revolvió un poquito el estómago, ¿eh? Porque, a ver. No es por las canciones. O sea, no me gusta los musicales, ni mucho menos. Pero la idea en sí se me hace. Sí, es algo que de veras no. O sea, no es que no me guste, pero que sí me puede. Sí me perturba es el canibalismo. Ok. De verdad es algo que yo no aguanto. Es una película. Si de repente se me. O sea, películas como Los Provincias de los Andes. Donde el tema central. Es el canibalismo. ¡Ay, hijo! O sea. Sí te da como asquito. Me, ¿no? Me da asco. Sí, se me revuelve el estómago, de verdad. Si se menciona casualmente de. ¡Ay, jiji! Ok, está bien. Nomás no me lo platiquen, ¿no? Pero no, Sí, es por eso no la terminé de ver. Dije, no. Pero como los zombies no. Bueno, es que ya no son humanos. Ya no están conscientes de que están tragando. Exactamente. Por eso no siento que sea tan. Perfecto, bueno, es espantoso, pero no lo siento tan. Pues sí, pues entonces no leas Ever, porque bueno, es el tema central, pues, o sea. Ok. Bueno, continuando un poquito con la semblanza de Led. Digo, dentro de es extracurricularmente, ella también tiene. Inició, de hecho, un grupo como de apoyo y de. También para presionar un poco para el segmento, un grupo de mujeres en los cómics que se llama The Valkyries, las Valkyrias, que es dependientes de tiendas de dependientes y dueñas de tiendas de cómics, como que hacen sus reuniones mensuales y demás. Pero con qué fin, como es como un mini summit de los dueños de tiendas de cómics, pero mujeres dueñas y dependientes, okay. Exclusivamente. Como para ver qué tipo de estrategias se pueden tomar para seguir atrayendo mujeres, o sea, al medio. Sí, que en realidad ahorita ya no es mayor problema, porque no me acuerdo en qué encuesta vi por ahí, hace como 2 meses, algo así, donde, ya, sorry, el segmento que más creció y que ahorita domina, si quieres por poquito, pero domina, son mujeres, en la compra de cómics son mujeres de entre 20 y 35 años. ¿En serio? Allá en Estados Unidos, por lo menos. Claro, claro. Aquí todavía falta. Aquí todavía falta, pero en Estados Unidos. Sí, cada vez hay más chicas, más mujeres, niñas. En los videojuegos igual, ¿eh? De hecho, ahí ya se está viendo mala onda. El segmento. Parejo, ¿no? Acá. ¿Parejo? Como hay los videojuegos también, o sea, la encuesta fue para las niñas. O sea, porque, okay, si sus papás se los compran, pero quienes lo piden son las nenas. Pues ahí, con eso ya es como un 5% más de varones. O sea, de mujeres que de varones. ¿A poco? ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como que creo que ya eso del productos orientados a género. Ya no está tan marcado, ¿no? O sea, digo, sí, por ejemplo, acaba de salir el producto este de DC Super Hero High. ¿Sí te acuerdas? Que sí, lo platicaron la gente. O sea, sí, va muy dirigido al segmento que les gustó tal vez de Monster High, My Little Pony, etcétera. ¿Pero a poco no lo puedes ver y como hombre de 30, 25, 40, 15 años lo vas a ver? Yo tuviera un hijito de unos 6, 7 años, 8, me ponía a ver la serie con él. Sí, seguro. Tuviera una niña también. Si tuviera gemelos, les pondría Wanda y Pietro. Y y les pondría a ver la película, la serie, ¿no? Imagínate. Y nada más no les pongas, no sé, Jamie y Cersei, por Dios santo, eso, ¿no? No es por fregarlos, porque digan, papá, yo no tuve abuela, les pondría así. Sí, de verdad, sí, papá, tú no tuviste. Oye, si algún día tuviste, no quiero, pero llegar a tener 2 hijos, les pondría Tyrion y Jamie. Papá, por fregar. O y Robbie. El Tyrion te sale el más alto, ¿no? O sea, sí, así es un mono 2 metros acá. Así, neta, papá. Así. ¿Qué? Es un personaje asombroso, ¿no? ¿Cómo no has visto ese GIF donde está Tyrion Lannister? Cae un hongo de Mario Bros y sale House. Es que se parecen los actores. Aparte, son igual del mismo estilo. Bueno, no exactamente. Los personajes sí. Tyrion disfruta de la vida. Sí, pero es igual de quirky, muy sarcástico, igual que House. Pero House es miserable. O sea, ¿sabes qué fue mi problema? House es miserable porque... No, perdón. Sí es miserable, pero porque se le da la gana. Sí, puede ser exacto, feliz. Exacto, exactamente. Lo demostrado. El final de House es maravilloso. El final es magnífico. Pero exactamente. En cambio, Tyrion, él quiere ser feliz. Si por él fuera, él se la pasaría en sus borracheras y sus burdeles sin ningún problema en la vida, pero pues no le toca. Sí, ¿no? Esos son muy diferentes. Esos dos son de buen corazón, aunque House se lo niegue. Sí. ¿Vieron el final de House? Algún día hablemos de House, o sea, qué buena serie. Es el final. Era muy buen, pero muy buen final. Y ahora me da mucho gusto, o sea, regresando a Caitlyn. Regresando a Caitlyn. Back to you, Kate. Regresando con ella, la verdad me da mucho gusto porque he seguido como que todas las etapas de su carrera. Me da mucho gusto que cada vez le vayan dando más trabajo. Va a estar escribiendo como para Marvel. Ah, sí, también. Hellcat. ¡Hellcat! ¿Eh? Ella lo va a estar escribiendo. Patsy Walker, Hellcat, la va a escribir ella. De hecho, creo que Britney Williams estuvo dibujando, va a dibujar Hellcat. Ah, qué bien. Ahorita te lo busco bien, pero sí, o sea, también ya tiene mucho trabajo la señorita Led, precisamente porque es buena. Uh-huh. Eso sí, le dan personajes que ella entiende, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, son personajes. No esperen verla a ella dibujando, escribiendo Capitán América. Black Widow sí le quedaría, honestamente. Y quién sabe si le entienda a Capitán América, puede ser que sí, pero qué bueno que sea consciente de, oye, pues este tipo de personajes no me encantan, no es mi hit. Oh, ¿sabes cuál le quedaría muy bien? Thor, Goddess of Thunder. Ah, claro, sí. Pues ya, por supuesto. Muy bien. ¿No? Sí, pues me da mucho gusto que lo va a escribir ella. Se escucha eso es un revamp, revamp. Me encanta decirlo, sobre todo porque esta es vampirela. Revamp. me da gusto porque... ¡Ey! Da para eso el personaje, por supuesto. Y fíjate que Kate Led también tiene una columna, ¿no? Kate O'Reilly, sí, ¿no? Es su cómic como sí, o sea, es su cómic que lo publican creo que semanalmente en Comics Alliance. Sí, sí, sí. Y sí, Hellcat, Patsy Walker, a.k.a. Hellcat, es una nueva serie escrita por Kate Led y Britney Williams. Fíjate. Entonces también. Muy bien, y es una versión como de Betty y Verónica, versión Marvel. Hellcat, se supone que era una superhéroe en los 70s, no tenía ni idea. No. Y por ese rumor que creo que va a ser Patsy Walker va a aparecer en la serie esta de Alias. Bueno, de Jessica Jones. Jessica Jones. Ajá. Que ya todo el mundo anda hablando de. ¡Se vio un teaser! Yo nada más vi el teaser que rompe su está reloj bonito, así. Está perfecto, pero es nada más lo que sabemos. Déjenme ver la serie. Es como las demás series de DC. Ya falta poquito, ¿eh? Ya el 20 de noviembre sale Bien revolucionario. Bien revolucionario el asunto. Jones. Sí, yo creo que pasaré ese fin de semana ahí unos 2-3 capítulos ahí y luego de a poquito, ¿eh? No. Sí, porque va a ser por Netflix. Netflix, pues, así que vas a tener toda la temporada. Supongo que serán igual 13 episodios, tal vez. Yo supongo. Sí, como dices, uno o dos episodios. Tres ya a lo máximo. Sí, pero poco a poquito, pues dejen que me dure. O sea. Si ve que las dosis llegan. Esporádicamente y quieres atascarte, pues luego te das un pasón, imagínate cómo terminas, ¿no? Pues sí, pues qué buena noticia y verdad, hay que seguir la pista, ¿no? A Kate Led, sí, ¿verdad? Y a Britney Williams, ¿sabes? Y a Britney Williams. ¿Sí? Hay mucho de ellas por ahí. Hay que seguirle con eso. Y también, carnal, otra noticia de que se me hizo muy padre porque me ha gustado mucho esa franquicia. La he visto en manga, pero no he visto muy poco del anime. Ah, ¿cuál es el manga tienes? Attack on Titan. Sí. Cosas bien padres ahora anunciadas en la New York Comic con de Attack on Titan, ¿eh? A mí me sorprendió que sea Kodansha Comics el que haya pues hecho todo el proyecto, la negociación, ¿no? De una antología de historias cortas. De historias cortas acerca del universo de Attack on Titan, pero con escritores y dibujantes pues de este lado del charco. De gente, o sea, ya conocida del cómic estadounidense. Eso sí está rarito, ¿eh? El manga, como platicábamos un poco fuera de aire, es muy endémico y muy de... Es muy cerrado. Muy excluyente. Sí, es muy excluyente, es muy cerrado. Como era Japón. ¿Cómo se clasifican de Japón? O sea, sí son... receptivos a la cultura y todo lo que... Pero rechazan mucho, mucho esto, lo que no venga de ellos. Sí. O sea, lo que ellos mismos no generen. Claro. Digo, y es normal, así siempre han sido, ¿no? Y no por nada, pues ve la industria que tienen de un chorro de cosas, ¿no? Sí, o sea, tecnología, entretenimiento, etcétera. Es muy de ellos. Sí, ¿no? sí, definitivamente. Que cuando son productos masivos, pues tratan de hacerlos amigables para que se les vendan, no son babosos. Claro. Pero sí son muy de ellos. Y el que vaya a haber un proyecto de una antología, ahí les va la lista de algunos conocidos. Brendan Fletcher, que vino a México, va a estar escribiendo ahí para esta antología de Attack on Titan. Kate Led Y Jeremy Lambert, no sé, a Jeremy Lambert no lo ubico, pero bueno, Kate Leth también va a estar involucrada. Bien, está a todos lados Kate Leth. Es que ella lo dice, para hacer para escribir, para vivir de escribir cómics tienes que tener como 8 o 9 proyectos al mismo tiempo. Pues sí. No, así es esto. Paolo Rivera. Ah, que también vino a México, el buen Paolo Rivera, ¿te acuerdas? Gail Simón. Que vino a México. ¿Qué bonito es eso, chido? También Michael A. Boeming, que iba a venir a México. Ya, en fin. Que por cierto ya acabó Mice Templar. ¿Ya acabó? Ya acabó. O sea, ¡puf! ¿Acabó? Ya okay. Le dio un buen final, por lo que tengo entendido. ¿Y sabes quién le hizo un dibujo así como una comisión así súper padre de felicitándolo por haber terminado? Déjame adivinar. A ver. ¿Es un señor que hace otros ratoncitos? Sí. Se apellida Peterson. Ese mero. Oh, por Dios. Se le hizo sus ratoncitos de Mice Templar versión Masgard. No, no, no. Oye, Peterson, ¿por qué no hacemos Masgard, desgraciado? Sí, yo diría, ¿no? O sea, en fin. Deja de dibujar cosas de Harry Potter y ponte a hacer el maldito cómic. O deja de hacer varitas de Harry Potter, que se pudo hacer varitas de Harry Potter. Sí, es que el señor es un artista plástico. Ah, sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno que tenga pasión por el arte, por hacer cosas, pero... ¿Pero dónde está mi maldito cómic? No, sé que no tengo ningún derecho a decirle cómo vivir su vida, pero él tampoco tiene ninguno para hacerme sufrir, para ahora. Pero no, ya hablando en serio. Scott Snyder va a estar escribiendo Attack on Titan. Yo creo que le va a salir muy bien. Estoy seguro que les sí. Les apuesto 10-1 a que va a ser una maravilla. De verdad. Sí, yo creo que sí va a estar muy Dark bien. Dark Fantasy, claro que le queda a Snyder. Por supuesto. Cameron Stewart, el otro escritor de Batgirl, va a estar. ¿Y qué creen? No contentos, se jalan a su cuate. Oye, Babstar, vente a dibujar para Attack on Titan. Hombre, que vino a México. Que vino a México. Qué bonito es la mole, gracias, la verdad. ¿Eh? O sea, sí, que nos das oportunidades. Otros que van a estar, nuestra Genevieve Valentine, Kevin Wada, Ronald Wimberly, si no lo ubico. Pero muy bien. O sea, un producto completamente japonés. De la editorial que es japonesa, Kodansha, sí. Que le haya comisionado de... Oigan, gringos ignorantes, porque seguramente así les dicen ellos. No honorables gringos, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, no sé cómo se diga. ¿Gaijins? ¡Ándale! A ver, gaijins. Asquerosos gaijins. Asquerosos gaijins obesos. Eso es el estereotipo para los japoneses. Ellos son muy racistas. Hagan su mejor intento de por nuestra historia, ¿no? Mira. Pero me da mucha... Que bueno, siendo honestos, la primera vez que eso pasó ya fue con Attack on Titan, fue esa aberración de Attack on Marvel que estuvo espantosa, menos por el dibujo de Sandoval. Pero yo creo que buena medida es por eso que se hizo esto. Yo creo que sí. Porque o sea, se les abrió la puerta. Les abrió la puerta de mira, o sea, si una... cierro comillas, historia. Si unos bonitos pin-ups. Sí. Se vendieron bien. Pues, ¿a poco nos va a vender ¿no? Y ya con escritores bien hechos, bien, ¿no? Yo creo que sí, estoy arriba, ¿eh? Me gusta sí, la idea. Se me hizo muy curioso. Yo creo que es de los... No creo que haya sido el primero, pero sí creo que ha sido de los más, más de los esfuerzos más mediáticos. ¿Sí? Por juntar estos dos mundos, ¿no? Siguen siendo cómics, siguen siendo narrativa gráfica. Narrativa gráfica y demás, pero son bestias muy aparte. Porque es cada una creció en su medio. Es como si me pones tigres de Sumatra y un tigre de Madagascar. No sé si hay tigres de Madagascar, creo que no. Creo que no. Pues no. O sea, ¿Madaqueca? ¿Madaquecua? Ah, de hecho no hay tigres. No. Pero fíjate, sí, la verdad se me hace interesante el proyecto. Yo creo que va a estar muy, muy atractivo, muy interesante. Lo malo va a tardar, o sea, porque eso está programado para el otoño del 2016. Sí, un año. Como de aquí a un año, pero mira que se tomen su tiempo, hagan bien. Sobre todo porque más o menos en ese entonces vamos a estar como a media nueva temporada de Attack on Titan. Attack on Titan. De la serie animada. Oye, ¿y el manga ahí sigue, verdad? En el 16. 16 creo que ya salió. Yeah. También se está tomando su tiempo. Que por cierto ya lo vamos a alcanzar en Panini, ¿eh? Sí, ya llevamos en el 10. Que fíjate, yo antes decía, bueno, ¿y qué pasa cuando lo alcancen? Pues como que ¿qué pasa? Nada. Te esperas a que salga el otro. ¿Cuál es el problema? Y mientras tienes otras cosas para publicar, está el otro de Attack on Titan precuela, no me acuerdo cómo se llama. Pero aunque no tuvieras más de Attack on Titan, pero es que con la cantidad de productos editoriales que ya hay de las editoriales mexicanas, un problema que de repente estén en el hiatus normal que pasan otros escritores originalmente, ¿no? Por ejemplo, con Attack on Titan, ¿qué pasa cuando lo alcancen? Nada, lo publicamos cuando salga el otro. Nos esperamos, ¿no? Igual con High School of the Dead, lo mismo que ahorita está. Mientras tanto tenemos, ay, ¿qué cree? Tenemos muchos otros productos que pueden estar comprando. No pasa nada. Sí, ¿no? ¿Qué bueno. ¿Te acuerdas que antes cuando traían cómics a México, esa era como que nuestra preocupación, ¿no? Siempre nuestra preocupación de, ay, ¿y qué pasa cuando alcancen? Pues, ¿cómo que qué pasa? Nada, tú te esperas tantito. Y ¿ya? Dejas de hacer la de Japón, ¿no? Y te callas, o sea, no pasa nada. Ya, después saldrá. Pero como que ya está cambiando esa mentalidad, ¿no? Exacto. A fuerzas lo quiero cada mes, o sea. No. Tranquilo, ¿no? O sea. Sobre todo porque no hay lana para todo. Exacto. O sea, en lo que está el hiatus de este, bueno, aprovecho para comprar las otras cosas que quería, ¿no? Ándale, sí. Y todos ganan. Y todos ganan. Felices. Era la mentalidad que teníamos en los 90. Afortunadamente ya se dejó atrás. Qué bueno. Incluso por parte de nosotros, porque es más salud mental para nosotros. Aparte, neta, después con tantas historias que trae uno en la cabeza. No, más la vida real. Más la vida real. Así de, plus real life. Pues sí, o sea, como que de repente es de a ver, un respirito, ¿no? O sea, sí, dame chance. Sí. Y ahorita le sigo. Pues muy bien, carnal, ahí está. Oye, y también, ahora sí velemos de los números. Los números fríos, duros y feos, ¿no? A mí me gustan. Pues sí, pero si están feos, ahora sí. Sí. Debo decir de no, pero no, sí. Ya saben que aquí en el café nos encanta platicar de, pues, cómo está el business, literalmente el business, ¿no? De esto, de los cómics. ¿Cómo va la industria? Sobre todo, pues, digo, de los números que hay referencia, que es de la industria americana, y que pues aquí nos pega, ¿no? O sea, nos, como en todo, ¿no? Como en toda la economía americana, pues pega para acá, ¿no? O sea. Insisto en que debería haber libre tráfico de personas. ¿Qué? Entre los dos países. Ah, ¿cómo de personas? Libre tráfico es que puedas pasarte de un lado a otro sin bronca. Es que se escuchó medio... ¡Así es el término! Libre tráfico de personas. Quiero importar unos... ¡Dame dos, tres gringos! ¡No! ¡Así es el término! Ya sé, pero se escuchó muy raro. Ay, bueno, sí, ok, admito que escuche raro, pero ese es el término. Pero bueno. ¿Libre tránsito? ¿Se escucha tránsito mejor? Tránsito, sí, tráfico. En fin. Sí, libre tránsito es lo correcto. En fin, ok, eso. Moving on. Todo que estábamos allá. empiezan. Empieza con lo que empieza a ser como que la nota empezó como así, como que, pánico. ¡Pánico! ¡Ya se está vendiendo menos! Sí, exactamente. Así de, ¿cómo, no? Sí, en comparación, sobre todo de septiembre del año pasado. Correcto. Porque son unas patadas espantosas. Sí, mira, el número primero, el primerito, la comparativa empieza así: septiembre contra agosto de ese año. Que es normal. Que es normal. ¿Cómo te fue de un mes a mes? Pues dicen que sí se vendió, de cómics, se vendió, pues, más. En dólares. O sea, porque son más caros. Porque son más caros, no por otra cosa. Ajá. Pero en unidades se vendieron menos cómics. Sí. En septiembre que en agosto. Poquito, 1.10% menos. Pongámonos en contexto: 3 septiembres para atrás era el mes más cañón de ventas. Sí. Porque también había las famosas portadas variantes de los eventos DC. Multianuales de DC. Exactamente. Entonces, bueno. De graphic novels, bueno, o sea, tomos, sí se vendieron más. ¿Eh? En dólares y en unidades. En unidades más. Sí. En dólares no entra, no, o sea, crece, pero no tanto. ¿Por qué? Porque son más baratos. Uh-huh. Son 14. Porque el precio no es tan volátil como en el de un floppy. Exactamente. Fueron 14.79% más tomos que en agosto. Que haciendo la suma entre las dos cosas, cómics y tomos, te sale un incremento, pero muy chiquitito, del 0.30%. Se vendió casi lo mismo entre un mes y otro. Lo peliagudo está de septiembre de este año contra septiembre del año pasado. Ese me gusta, ¿eh? ¿Ahí qué pasó, carnal? En cómics se vendieron, o sea, entró en cantidad de dólares mucho menos. Casi 19.62% menos. Y en unidades también entraron menos del, o sea, un decremento de menos 20.15%. O sea, se vendieron 20% menos cómics este año que el año pasado en septiembre. En relación a septiembre. Y es que sí, no hay evento de DC. Que no hay portadas variantes. No hay portadas lenticulares y mes de los villanos. Miren, una cosa brillante. O sea, sí, no hay nada de eso. Entonces, ¿pegó? Sí. Sí, claro. De alguna manera, sí. Pero en los tomos. En los tomos entraron más dólares. Sí. Entraron un 12.51% de más de dólares en relación de septiembre de este año al pasado. Por eso lo bonito es en la cantidad. Que son 30% más de ventas. Se vendió 30% más de tomos, o TPS, o lo que quieran, o compilaciones, como le quieran decir, que el año pasado. Gráficas, que el año pasado. 30% más. O sea, está muy bien. Pero fíjate, a mí se me hace muy injusto que hagas esta suma de las dos, cómics y novelas gráficas, y sale perdiendo el mercado en general. Pero es que siento que son mercados diferentes. Sobre todo porque ¿qué creen? Lo de los compilados, novelas gráficas y demás, se venden en lugares donde los cómics sueltitos no se venden. Se venden en librerías. Se vende online. O sea, está Amazon, Barnes & Noble, etcétera. O sea, hay más puntos de venta. Entonces, sí se me hace injusto hacer esa decir suma, que, ¿no? que el mercado de un año al otro haya caído 16, 17% casi. O sea, sí se me hace injusto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí hay un indicador que sí te pone a pensar. Se venden menos cómics sueltos, pero se vendieron más tomos. ¿Será que el mercado está cambiando? O sea, que... Por otro lado, también la gente no es mensa. O sea, si estás viendo que el tomo te sale mucho más... O sea, cinco números, cuando menos, te salen más baratos que comprar los sueltitos. Oye, pues es que la economía no está para bolillos, ni aquí, ni en Estados Unidos. Exactamente. Prueba de ello es... Así que es lo más doméstico. La proliferación de tomos que están saliendo aquí en México. Sí, claro. O sea, por parte de Televisa, de Camite, de Panini, y ahora hasta Bruguera le está entrando, poquito a poquito, pero él está entrando con esta recopilación de material ya publicado. Y es que, les digo, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque, pues, oye, somos pobres, somos un país tercermundista. Vías de desarrollo, mis polainas, en vías de ser más miserables, por eso es que estamos, ahorrale como puedas, cómprate unos tomos. Sí, porque pues eso de que cuando el dólar está como a 16.50, te lo den a 19, adiós. Ay. No, pues sí está medio cañón. Perdón, pero sí. Obviamente te vas por los tomos. Claro. Y si me apuras, hasta me voy por los que están en español. Pues sí, la verdad, Pero bueno. Fíjate, estos números de cuarto contra cuarto, ok. Pero vámonos a lo sabroso. Sí, a ver. Vamos a medirnosla. ¿Cuáles son los cómics que más se vendieron? En septiembre. En septiembre. La primera. ¡Por sorpresa de nadie! Journey to Star Wars, The Force Awakens. Shader Empire. No le puede poner más subtítulos. Journey to Star Wars, Force Awakens, Shader Empire, The Hidden Story, Prepare. O sea, Star Wars, precuela. Next. O sea, ¿después? Star Wars. Número 9. Y eso lo vas a ver en noviembre y en diciembre te vas a atascar. No, olvídate. O sea, vas a ver Star Wars en todos lados. A ver, pronóstico. En enero, cuando les estemos dando estas cifras, los primeros 5 lugares va a ser de cómics de Star Wars. Elizabeth, yo creo que sí, ¿eh? Estoy casi seguro que sí va a ser. Te apuesto un cómic. Va. De Star Wars. Seguro. Y luego en el tercer lugar, Batman. ¿Por qué, carnal? ¿Por qué es? ¿Por qué? Because it's Batman. Desgraciadamente porque es Batman de Snyder, pero bueno. Batman 44. El cuarto. Por cierto, el maldito cómic de Batman 44, mira cuánto cuesta. $5. Ah, no, fuck you very much. Ahí se ven. Luego, Deadpool contra Thanos. Yep. Sí, eso sucedió. Pobre Deadpool. Sí. Ok. O pobre Thanos. Así de maldita sea, quítate de aquí a la mañana. O sea, no sé. Luego, sorpresa de nadie. Darth Vader. El señor del Sith, ¿por qué no? Darth Vader número 9. Qué buen cómic es ese de Darth Vader. Me encanta Darth Vader, el cómic que está escribiendo Kieron Gillen y Salvador Roca. No manches, es increíble el cómic, léanlo, lo está sacando Panini, está bien barato, cómprenlo, está excelente. Con recomendación de Carmex y el niño. Sí. Come frutas y verduras. Paréntesis, siempre coman frutas y verduras, chavos, de verdad. Sobre todo si ya van dejando los 20 atrás. El sistema, o sea, acercan al cuarto piso como el servidor. El sistema digestivo ya no es el mismo, ya no viven de garnacha. No, ahora sí ya vives de ensalada. Me acuerdo una amiga hace un par de años, de hecho, me dice, no, es que antes ella, cuando iba a trabajar, o sea, no, antes pues salía uno a comer. Pues, Le garnaché algo, ¿no? Entonces, le garnaché una vez al mes y los siguientes 3 días estuve con indigestión. No. Si antes de que, no, écheme otros 10 tacos, ahora es ese. No. Dame una ensaladita, dame una lechuga. Exacto. Pero bueno. Anyway, en el número 6, Amazing Spider-Man, Renew Your Vows. Sí, es la onda dentro de Secret Wars, que pues sí se casó con Mary Jane y no. Entonces, ok. Lo va a publicar Televisa también, por si les interesa. También va a estar. Va a llegar. Uh-huh. Después, Batman Anual, número 4. Because it's Batman. Pues Justice League, número 44. Sí. Que ahorita lo está escribiendo Jeff Jones y es una onda con Darkseid y que está mejor que lo primero que hizo con Darkseid. Entonces, Okay. Después de Walking Dead, para sorpresa de nadie. De Walking después, Dead. A ver, esto está, eso es lo que es más curioso. Deadpool contra Thanos número 2. Pues es que es Deadpool. O sea, no, o, pero ¿por qué el 1 está mejor posicionado si ya pasó? Y este es como que el estreno. Ah, pues porque este es el que salió ya casi al final del mes. Ah, ok. Entonces, muchos seguramente lo estarán comprando en octubre. Ah, ok. Mm-hmm. Ah, bien. Ok. Y en las graphic novels... Hay una pequeña nota en las novelas gráficas, ¿no? De que salió un nuevo volumen de saga, el volumen 5. Y es lo que dicen. En realidad ese fue el que le dio el boost para que en... Las novelas gráficas tuvieron así un despunte mala onda en relación del cómic. Fue saga. Volumen 5, ya salió. Ya lo pedí, me llega el... Esperemos el lunes. Lunes, creo. Bien. Ya te vas a poner al día. Sí, ya. Sí. Pues no sorpresa de nadie, ¿no? Saga. En primer lugar, ¿no? Sí. Luego Descender, de Jeff Lemire, fíjate, el volumen 1 sale muy bien posicionado. Sí. Dice que es muy bueno, ya compraron los derechos por una serie de Sony incluso. Y mira, está ahorita con descuento, o sea, está en $9.99, entonces... Vale la pena, ¿eh? Lo voy a comprar, yo creo, Después, pues Batman, porque es Batman. Sí. Volumen 7. Uh-huh. Luego Chrononauts, fíjate. Hay que decirlo, el volumen 7 de Batman es el hardcover, ¿eh? 25 del Águila Calva. Y se vendió bien. Ay, hijo, les gusta Batman porque está bien caro. Está bien feo, pero bueno. Después mira lo que mencionábamos de Mark Millar, que está por todos lados. Chrononauts, ¿ves? Sí. El primer volumen, la primera recopilación se vendió bien. ¿Qué es lo que está pachón? Muy pachón, el primer número me encantó. Ya no lo seguí comprando, pero mira, ya que está el bonito tomo, ahora sí. Y con precio introductorio, o sea. Es que sí, es como le hacemos, bueno, yo compramos uno o dos números máximo. Ya, sí. Si está bueno, ya le seguimos en tomos. Sí. Si no, pues no. ¿Y luego qué tenemos, carnal? Batman, volumen 6. Ahora en TP. Me encanta el número 6. Oh, yeah. Avatar, The Last Airbender, volumen 10, Smoke and Shadow, parte 1. También, títulos, títulos. De Dark Horse, por fin se coló Dark Horse algo. Muy bien, 10, 11 dolaritos. A 11 dolaritos. Que son de estos tomos grandotes, pero es la primera parte, ¿no? O sea, va a ser todo un arco que se va a llamar así, ¿no? Sí, Smoke and Shadow. Sí, son uno, de hecho, no están tan grandes, ¿eh? Son, son más pequeñitos. No, pero digo, incluyen como 3 TPs, ¿no? O algo así. No. ¿No? No, es el número, es un... Por eso, pero cuando se recopile van a ser 3 sí, de estos. Sí. Okay. Ya te entendí. Sí. Okay. No te estaba poniendo atención, creo que era eso. Sí, ya me di cuenta. Después... Put attention, please. ¿Qué dijiste? Mad Max Fury Road del TP. Es ¿qué que te es digo? Mad Max Fury Road Furiosa. Es Mad Max Furiosa. Que son los especiales de Spartan, Immortan Joe y Knox y Doof. Y Doof, Doof, cierto, ¿no? Sí. Entonces, bien. Excelente. Y salió en TP. Perfecto. Exactamente. Sí, hay que pedir ese también. Luego, The Killing Joke Special, qué raro. En hardcover, Hardcover. Que mira, como es más chiquito, no te la dejan caer tan feo, está $18. Bueno. Yo creo que fue también el push de que va a salir la adaptación animada próximamente. Seguramente. ¿No? Sí, seguro. Con las voces de Batman y el Joker, como deben de ser. Kevin Conroy y Mark Hamill. Sí. Awesome, con eso. Después, The Joker Endgame. O sea, hubo una... Como tie-in. Ok. Hardcover también. Carito, $30. 30 del Águila Calva. No, tacan, dame chance ahí, sino gracias. Y después ya compren otro, chavos, de verdad, ya... Ya queremos otro. Es que más bien se cada vez más se suman. Sí, pero ya choca decir saga volumen 1, ya sabemos. Lo que sí me llama la atención es ni uno de Walking Dead. No, ahora sí no. Y eso que hubo ahorita lo de Fear the Walking Dead y ya se va a estrenar. Ah, seguro en octubre va, o sea, las ventas de octubre vas a ver muchos de Walking Dead seguro. Claro. Sí. Que por cierto, con lo que está publicando Camite de Walking Dead, qué bien se está poniendo la historia otra vez, ¿eh? Era que yo sí le perdí ahí el hilo. Sí, o sea, ves toda la onda de Negan y... terminó muy bien. Ah, ok. Y hay un nuevo status quo. Muy lógico, muy razonable. Es que eso es lo que tiene The Walking Dead. Lo malo es que al final como que brinca un poco el tiburón, pero ¿pero ok? Pero vamos a ver para dónde lleva la cosa. Ah, ok. Uh-huh. Bien. Pero bien. Sí, léanlo también, leo The Walking Dead. Luego, otro de los datos que... pues es un buen indicativo de... Pues que, pero ahí es del lado de las citas de, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Ok. Es el número de títulos, los nuevos títulos que se lanzaron. ¿Ah? Hasta se te cayó el micrófono. Sí, de ver las gráficas. Oh, Dios. Pero bueno, Como que aquí está, bueno, pareciera que el asunto es, si quieres ser la compañía de cómics que más vende, pues saca más títulos nuevos, ¿no? Pareciera. ¿Sí? No creo que sea, pero bueno. Marvel Comics es la que mete más títulos al mercado. ¿Qué son? En total, 103 productos de cómic lanzó en septiembre. Fueron 80 cómics sueltos. Y 23 novelas gráficas. No sé si es novelas gráficas, para englobar todo. Ok, bien. DC, 70 más 25. O sea, 95 productos nuevos. Solamente 8 menos. ¿8 menos? Sí, sí, sí. Pero sí, la diferencia. Pero la diferencia está muy canija. Lo que empieza a hacer como que, ok, Image Comics lanzó en total más cómics que DC. 73. Porque DC no hubo evento multianual de multivariantes, multi cosas brillantes. Buen punto. Y bueno, menos novela gráfica, solamente 18. Por un total de 91. O sea, solo 4 productos menos que DC. Y luego de ahí el brinco es bien grandote al siguiente, que es IDW, ¿eh? Ellos solo sacaron 62 cosas. 42 cómics y 20 novelas gráficas. Dark Horse solamente 55. 29 y 26. Y de ahí para bajito, muy, muy bajito, ¿eh? Pues sí, pero son números sanos, ¿no? O sea. Sí, eso te iba a decir. O sea, prefiero ver una gráfica de este tipo. Ok, con una desaceleración en el crecimiento de la industria, pero sigue creciendo. Sí, prefiero verlo así que números abultados y nos estamos yendo todo el carajo. Fíjate, muchas veces cuando hablas de desaceleración en términos generales, dices, no, pues no, ya no está llevando la fregada. O sea, sí, creciste más lento, pero sigues creciendo, ¿no? Y es un ciclo normal. Sí. O sea, hay que tener en consideración que nada, en ningún lado vas a tener incrementos constantes todo el tiempo, no. Pero ya sabes, luego salen los alarmistas. Pero bueno. Y había otro dato más, carnal, por ahí. Ah, interesante. De los libros, o sea, libros geeks. Ajá. Pues más vendidos. Ok. Pero el primero. Sorpresa de nadie. Dice The Sleeper and the Spindle. ¿De quién? La durmiente y la ¿cómo se llama? Y el telar. De Neil Gaiman. Que es su reimaginación de La Bella Durmiente. Que, o sea, si el señor Gaiman saca algo. Se vende, claro. ¿Por qué? Porque es Neil Gaiman. El siguiente dices, ok, supongo. ¿Cómo se llama, Carmen? William Shakespeare's Star Wars. The Tragedy of the Sith Revenge. Ok. Ya había visto varios libros así de William Shakespeare escribiendo Star Wars. Ok, supongo. Suponemos. Ok. El siguiente es que dices, pues sí, con razón. Legend of Korra, Art of the Animated Series Book 4. ¿Ven por qué están? O sea, ¿ves por qué eres pobre? No. No, también. No, pero ¿ven por qué Dark Horse está insistente en seguir sacando productos de Avatar y de Korra? Este libro, o sea, que está en $35 en los primeros lugares de ventas en libros frikis del mes de septiembre. Y el nuevo tomo de Avatar está en el número 6 de los mejores TPs vendidos. Es que ya no tienen Star Wars, carnal, dales chance, hay que hacer algo, ¿no? Pero te das cuenta de, ¿qué otra cosa de Dark Horse, de licencia, de alguna licencia que no es Star Wars, estás viendo ahí en esas gráficas? No, nada, ¿eh? No. Solamente Legend of Korra. Por supuesto que están. Yo creo que están diciendo esto a la señorita Williams. Oye, ahorita que acaba la New York Comic Con, sabemos que tienes Hellcat, pero ¿podrías apurarte con Legend of Korra? Sí, necesitamos comer este año. Necesitamos darle un bono a nuestros empleados, ya sabes, como es el equivalente del aguinaldo ya en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama. Sí, es el bonus, el yearly bonus. El yearly bonus, porque es de ley, así que, pues, ¿podrías apurarte? El Christmas bonus, ¿no? En fin. Después, hay algunas, o sea, ¿cómo decirlo? Cosas que me dan gusto. ¿Te acuerdas de ese, todo este esfuerzo por traer de nuevo a los héroes pulp? Sí. Pues precisamente son los que siguieron. The Shadow y Doc Savage, en ese orden. O sea, volumen 99 y 83, o sea, como que reimpresiones de las novelas pulp. ¡Qué buena onda! De las novelas pulp de esos personajes. Me da mucho gusto eso. Me gusta eso, ¿eh? Muy bien. Le sigue Amazing Adventures of Superman. Supergirl's Pet Problem, o sea, como que es más para... Más para niños. Más para niños. Está bien. Perfecto. The Walking Dead, volumen 6, hardcover. No puede faltar. También ya va bien. Amazing Adventures of Superman, Magic Monsters. También para eso se ve como que son. Y este, mira cómo se vende Superman. Amazing Adventures of Superman, Bubble Trouble. Y luego la última, DC Super Heroes Superman. O sea, ahí sí jala, ahí sí jala, ¿no? Ahí sí, o sea, para eso sí jala, para ese mercado jala muy bien de Superman. No lo dejen ir. Por favor. O sea, estamos criando a los geeks del futuro. O sea. Sí, por supuesto, es súper importante. Pero pues sí. Así está el asunto en este feo mercado. Bueno, no tan feo, está bonito, pero hay varias cositas curiosas, ¿no? Y fíjate, nada más muy rápido, me gustaría mencionar aquí algunas cosas de también los juguetes más vendidos, que pues, Batman de Arkham Knight, qué raro. Ay. Avengers Age of Ultron, Batman, Satana. Vaya. Las Tortugas Ninja, por ahí sale alguno. Me hubieran preguntado eso a principios de los 90, finales de los 80, y hubiera sido más o menos lo mismo. Batman, Tortugas Ninja. Luego en juegos, fíjate, Minecraft Official Construction Update and Edition. Pero esos son juegos de mesa, ¿no? O sea, Minecraft, sí. Back to the Future, Minecraft, Monopoly. Oh, yo quiero eso. Ay, quiero eso. Un Monopoly de Back to the Future. Sí, bien. Dame todos. DC Bombshells, un rompecabezas. ¿Sabías que me gustan los rompecabezas? Mira eso. Estaría padre uno de esos, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Pues ahí está, carnal, eso. Todos los productos geeks ahí, sabidos y por haber en esta gráfica. Está bonito. Bonito, es interesante ver eso. Algunas sorpresas, algunas no tanto. Por ejemplo, Star Wars domina ahorita. Saga sigue vendiendo muy bien. Y espérense a diciembre. No, diciembre. Espérense a diciembre y van a ver cómo va a estar todo. Vayan poniendo su árbol de... Vayan comprando figuras de Star Wars para ponerlos en su árbol de Navidad. Sí, compres una figura de Darth Vader, de Padme y de Luke Skywalker ya su nacimiento. Sí, sí, hasta arriba, o sea, en vez de estrella de Navidad va a ser una estrella de la muerte. Claro, por supuesto. Y en lugar de en el pesebre, en lugar del del burrito, ese es un Wookiee, güey. Sí, o sea, el nacimiento va a ser de Padme, Anakin, y Luke, los gemelos, sí. Los tres Reyes Magos, ¿quiénes serían? No sé, sería... Yo, bueno, se tiene que ser... Lando, Han Solo y tienen que ser Jedi. Ah, Jedi, pues entonces. Va a ser Yoda. Yoda, Mace Windu y. Mira. Qui-Gon. Eso es decir, Qui-Gon, por darle un lugar, sí, al pobre, sí, hombre, ¿no? Sí. Qui-Gon, ok, ni modo. Los demás. Y los pastores, pues es Han Solo Lando, y Chewie, Han. Sí, pues sí. Ah, y en vez de burro y de vaca están Artu y Tripio. O puedes poner un Banta y un y un Wampa. Y ve que siempre hay nacimientos muy cotorros donde ponen Diablito, pues es el emperador. Ah, sí, nunca falta que ponen. Pinche Diablito, que tenía que ser ahí, pero bueno. En ese caso es el emperador. ¿Por qué no? Eso hay que hacer un nacimiento aquí, de Star Wars. Sí, o sea, con hoja de maíz. ¿Y por qué no? Mira, qué artístico el asunto, bien. Pues bueno, carnal, pues nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Sí. Sí. Les gusto. Porque eso después regresaremos a hablar de Flash. Así que... Ah, ¿no? ¿Qué? Y sí, de hecho, pues dijimos, ¿qué ponemos que tenga con Flash? Pues no hay nada sobre nada Flash. Nada en realidad. Que yo sepa sobre Barry Allen, tal vez si lo haya, no lo sé. Pero... Vamos con su tocayo. Con su tocayo, que es Flash Gordon. No, ese parece... Aparte tiene un rayito. Y es el salvador del universo. Fuera de ahí no se parecen a nada. Así que esto es Flash con Queen, ¿ok? Parte del soundtrack de Flash. De la película de Flash en los años en finales de los 70. Así que los dejamos con Queen, el tema de Flash, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Flash Gordon approaching. What do you Ajax to bring back his body. Flash. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar el tema de Flash, de Queen, del tocayo de Flash, ¿no? Que es Flash Gordon. Que ¿qué te puedo decir? ¿Tú sí viste la película de Flash? Sí, sí, sí. Está una ternura a veces, ¿no? Pero está curiosa. Da curiosita. Pero la música de Queen es Queen. Sí. Que ay, se me... Sam Jones. Sam Jones, que vino a la mole. Que vino a la mole, ahí lo conocimos, es la onda, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy gracioso, señor. Y me contabas algunas de un detallito ahí de Brian May. Ah, sí, Brian May, el guitarrista de Queen. Sir Brian May. Sí, sí, sí, Sir Brian May. Tienen que ser igualados. No solo le debemos que podamos haber visto, que haya participado en esas fotos de Plutón que vimos, ¿no? Él fue parte del equipo que mandó la sonda. Porque sí. él es doctor en astrofísica. O sea, es doctor en astrofísica. El doctor Sir Brian May. Que aparte es ingeniero. Oh, que aparte es su guitarra. O sea, pero ¿cómo sería el título? ¿Es primero ser y después doctor? ¿O doctor y después ser? No, Savior of the Universe, no sé. algo así, ¿no? No sé. Pero bueno, aparte de todo eso, aparte de que es Brian May el guitarrista de Queen, aparte de eso, ha dedicado su granja en Surrey a rescatar animales. Digo, en este momento, este señor es mi persona favorita. O sea, es asombroso. Brian May es la onda. Sí, apunten a ser tan asombrosos como Brian May. No creo que lleguen. Pero lo que hagan. Pero ¿quién le va a llegar? Es lo que hagan con esa meta en la vida y logren cosas importantes. Ya con eso, Sí, sí, sí. Digo, salven un perrito por ahí, tenle de comer o algo, o sea, ¿no? No hay que tener granja para ayudar animales. Sí, sí, sí. Bueno, que sean ahí, afuera de tu casa, pon unas croquetas y vas a ver felices ellos. Sí, y tú también porque te vas a hacer de perritos. Sí, van a seguir viniendo. Así que, pues sí. O a un gato, no sé. O sea, algo chiquito que hagan en la vida y mira. O sea, hagan una diferencia. Todo el mundo puede ser un héroe, no necesitas tener capa. O super velocidad. ¿No? Pero que capa. Flash no tiene capa. No. Pero corre. Qué bueno que no. Se atoraría, pero corre harto. Ah, sí. Y precisamente, carnal, Flash. Flash, la temporada serie. Temporada 1. ¿Te acuerdas que te decía, ve Flash? Te hace falta ver más Flash. ¿No? Yo estaba, es que sabes que a mí me... No quiero decir que me chocó, pero sí. ¿Qué? ¿Que te estuve fregando con no, eso? No, no, no, pero en su momento era esta Flash y Gotham donde no sale Batman y no sé qué. Y que el, este... ¿Y Batman Verde? No, la que se canceló, este... Constantine, y Batman Verde. Y, como que es mucho, ¿no? Y lo que falta, porque... Pero me acuerdo que hubo un comentario que me dijiste de, ok, olvida todas esas entonces, ve Flash, nada más. Es quizá de todas, para mi gusto, la mejor, ¿eh? Y dije, ok, va, las demás no las pelo, vamos a ver Flash. Y lo viste. Y precisamente planeamos este programa ahora que se estrenó ya la nueva temporada. Dije, bueno, ahora vamos a hablar de la primera, a ver qué tal estuvo, ¿no? Exactamente, sí, precisamente esta semana se estrenó el episodio 1 de la segunda temporada. Y dijimos, pues es buen momento, ¿no? Es buen momento de ver, de platicar, pues, esta temporada, esta primera temporada de Flash, esta reimaginación del personaje, porque pues sí hay muchos cambios respecto a los cómics, efectivamente. Y creo que fue, es el momento ideal, porque ya tenemos la serie completa, ya la pudimos ver, analizar y ver de principio a fin, sus puntos buenos, sus puntos flacos, y pues si vale la pena o no ver Flash, ¿no? ¿Y qué te pareció en general, carnal? Apachón. Definitivamente está apachón. Creo que tu recomendación fue aceptable, humano. Sí, creo que fue la recomendación adecuada. De mejor ve Flash. Si te hubieras dicho, mira, ve primero a Ruiz, te hubieras hartado. Sí, es que es eso, porque yo tenía la idea, y de hecho sí, de hoy, es que hay mucho hay bastantito, no mucho, pero hay mucho de Arrow en Flash. Salen personajes de Arrow, sí. Salen situaciones, se cruzan por ahí sus caminos un par de veces. Y digo como que... O sea, necesitas. Exactamente, pero sí. Me acuerdo que fue por eso que te pregunté de oye, entonces veo primero Arrow y después Flash. No, tú ves Flash nada más. Ah, ok. De hecho, sí lo hice yo. Déjame decirte que se estrenó Flash. Vi la serie, la estuve viendo así semana con semana. Y sí, o sea, en el primer episodio sale Arrow. Y hay un crossover después entre las dos series, y al final sale también Arrow otra vez, y de repente salen personajes de Arrow en Flash, de Flash en Arrow, etcétera. Pero aunque no entendía todo el lore y toda la mitología de Arrow cuando se fue ese crossover, no tuve bronca, ¿eh? O sea, la serie se sostiene muy bien por sí misma, que esa es una gran ventaja, y yo creo que tiene que ser así. O sea, no puedes esperar a ver que tus espectadores de Flash forzosamente tengan que ver Arrow para entender tu historia. Perderías gente. Creo que no es la idea. Pero es bonito que tengan de repente esas interacciones para que el que está consumiendo las dos series pues se le haga más padre, ¿no? Y sientes esa sensación de universo compartido también. Es diferente como por ejemplo con las películas de Marvel. Uh-huh. Porque son películas. Claro. Sale una, dos cada año. Y son productos de 2 horas. Claro. Aquí es una serie que te dura medio año. Medio año. Pues son 23 horas de contenido. Casi medio año, o sea. Está canijo. Sí, con su buen... Tiene también sus breaks, ¿eh? O sea, tuvo ahí su mid-season. Ya sabes que ahora les encanta esa onda del mid-season final, ¿no? Sobre todo en temporada navideña. Sí, porque les da flojera seguir haciendo capítulos. Efectivamente. Bueno, ya están hechos, pero... Pero pues sí, o sea, a lo mejor tomas un break para que también la gente vea otras cosas que, pues además de Navidad, quizá no te la vas a pasar viendo tele, ¿no? Esperamos, no sé. Pero sí, entonces, pues a grandes rasgos, carnal, creo que la serie de Flash, pues para mí, te lo voy a decir así casi categóricamente, es la serie de superhéroes, ¿eh? Digo, yo nada más he visto esta, así que pues está bien. Bueno, pero viste Smallville en su momento. Bueno, pero de ahorita. Pero yo creo que en general, ¿eh? Para mí hay dos series que ahorita me han llamado mucho la atención y que creo que cada una en su estilo, pero son las mejores series superhéroes que he visto en mucho tiempo, quizá en la vida, es Flash y Daredevil, ¿eh? Sí, pero también es porque ya estamos en un punto donde ya no, o sea, como están de moda ahorita de agárrate todo lo de los superhéroes de cómics, uh-huh. No hay problema de que les diga superhéroes, metamanos, ya no hay que pena, corran rápido. Ya no hay pena de que traigan trajes así, que saquen conceptos científicos bien chistosos y raros. Nada. No. Yo creo que es por eso. Sí, sí, sí. Es un buen momento. A Smallville le costó mucho trabajo eso porque, pues, al principio no. Y fíjate, mucha gente le echa mucha tierra a Smallville por el hecho de que es que no salía Superman hasta el final y, pues, no se atrevían. Estaban construyendo el camino, ¿eh? Sí, desafortunadamente le tocó. Le tocó. Hubiera sido un asunto muy distinto en otras circunstancias, pero pues bueno, sencillamente no era. No era el momento y ahorita estamos viendo un gran momento, yo creo. Pues sí, carnal, pues ¿qué te parece si platicamos un poquito? Quizá no episodio por episodio, pero ya los detallitos de curiosos de los episodios, ¿no? Vamos a empezar por decir que es Barry Allen. Para empezar, el personaje, o sea, de todos los Flashes que hay en los cómics, es el Flash más importante de todos, yo diría, ¿no? El más representativo, que es Barry Allen, ¿no? Sí, de los Flashes es el que corre rápido, jajaja. ¿No? El de los Flashes es el que corre rápido, ¿no? Jajaja. Pero bueno, digo, sí, sabemos que históricamente, ¿cuál fue el primer Flash? Fue Jay Garrick, no sé qué. Después fue Barry Allen, y después Wally West, y Bart Allen. Flash. Y misceláneos, ¿no? Flashito, Impulse y bla, bla, bla. Ajá. Pero, al final del día, el que para muchos es el Flash definitivo, y ahorita, pues, ahorita es el Flash, es Barry Allen. Hay que decirlo, no es el Barry Allen igualito al de los cómics. De hecho, es muy diferente. Muy diferente. Pero eso porque es mucho más chavo. Mucho más joven. Tú me decías muy bien que era que Barry Allen aquí es como... De hecho, ahorita lo voy a mencionar precisamente. En el primer capítulo, digo, se da... es que el capítulo de origen... Y ese, de verdad, es el único que no me gustó. No me gustó, pero no por... No porque sea malo. De hecho, tiene muchas virtudes. Pero es un capítulo de origen. Que, por cierto, ese origen cuando le cae el rayo, los químicos, etcétera, se vio en Arrow primero. En la temporada 2, esa misma escena... Apareció en Arrow en un capítulo. De hecho, la primera aparición de Barry Allen no fue aquí en la serie de Flash. Fue en la serie de Arrow, en un episodio que se llamó The Scientist, el científico. Y sale Barry Allen investigando un caso en Starling City, la ciudad donde vive Arrow. Y les ayuda a resolver unos casos, se entera de quién es Arrow. Pero ahí no tiene poderes, simplemente es Barry Allen ahí en esa ciudad, ¿no? Porque él, su profesión es ser un científico forense. Exactamente. Es como sí, Dexter. Sí, como Dexter. No os ojéis. Exactamente. Pero entonces es que no te encantó el primer capítulo porque es el origen. Es el origen. Hay que pasar por los rituales ya conocidos, ¿no? De hecho empieza desde muy atrás la historia. Sí. Con Barry Allen de chiquito y se le mete un trueno a su casa y mata a su mamá, ¿no? Nora Allen. Dices, ¿qué? O sea, caray, ¿cómo? De hecho se mete como un círculo, ¿sabes? Sí, como que están dando, algo está dando vueltas y... Desde ahí, desde el primer episodio, vemos un tipo en amarillo, ¿no? Que obviamente sabíamos que era el Reverse Flash, ¿no? Pero bueno. Pero ahí lo que no, ahí lo padre es que eso le debe mucho a Geoff Johns. De hecho, está sí. La historia es de Geoff Johns también. O sea, participó aquí, ¿no? Sí, hay que decirlo. Es mucha adaptación de eso. Sí, está bien, la verdad es que está padre. Entonces, que de chiquito se le mete el rayo a su casa y mata a su mamá. Bueno, ni modo, ya. Chilla un poco, superamos la tragedia de... Porque ningún superhéroe puede tener familia completa. Dios lo prohíba, ¿no? No, jamás, eso no se puede ver. Culpan a su papá. Invincible, pero bueno. Bueno, Invincible. Culpan a su papá. Porque pues... ¡Ey! ¿Quién más estaba, no? Sí, no, seguro fue él. Oye, pero no... Nuestra investigación apunta que fue el papá. ¿En serio? ¡Sí! Oye, pero si me tengo más... No, papá, fue él. Ok, makes sense. Totalmente. Tenemos que cerrar rápido esto. ¿Y qué vamos a hacer con el niño? No importa, se fue el papá. O sea. Oh, que la... Que además es sorprendente, su papá es blanco, no debieron haberlo condenado tan rápido. En fin. Estar aquí toda la semana. es blanco, es un clase mediero blanco. Por Dios, esos jamás los... Eso no los encierra. Eso no los encierra. Servicio público tal vez. ¿Cómo pero... encerraron a Joe Weston? Pero en fin. Y entonces queda con una familia adoptiva. Sí. Joe West y Iris West. Sí, lo cual es bastante creepy. A ver, vamos a... Vamos a agarrar este pequeño comentario. Se va con una familia adoptiva. Bueno, sin la mamá. Porque no puede haber protagonistas con familias normales. Claro. Joe West, que es capitán. ¿Es capitán o es detective? Detective West. Pero en el momento que lo adopta es Es officer, oficial. Officer West. Oficial West. Uh-huh. Es pues, su papá de Iris. Y él, por alguna razón, dice, vamos a adoptar al chamaco. De hecho, era gran amigo del Dr. Allen, ¿no? ¿Qué? ¿Ves? Dr. Allen, alto nivel educativo, clase mediero blanco. ¿Cómo lo van a condenar? Era de servicios públicos, a lo mucho. Oye, mataste a tu esposa. No, servicios públicos. Recoge basura ya. Sí, no fuera un pobre muchacho negro que robó, que estuvo en la escena de un robo de una tienda porque lo mandan a la silla eléctrica. Pero bueno, en fin. Siguiendo. Entonces se va el en ese momento oficial Wesley dice a Barry, ah, pues bueno, pues te vamos a adoptar porque estás pachón, ¿no? Y se va a vivir con ellos a tener una infancia más o menos normal. Lo más normal que puede. O sea, la verdad es que Joe West trató de darle una educación, una vida. Trató de ser un segundo padre para él. Porque, pues, técnicamente te quedaste sin nada. Y lo hizo. La verdad lo hizo. Lo crió como un hijo. Es su, para efectos prácticos, perdón, pero es su hijo. Es su papá, sí, exactamente. Y Iris West, la neta, es su hermana. Ok. Ok. Piensen en eso, ¿eh? O sea, dejarle ahí el comentario. Sí. Bueno, en las siguientes escenas en el capítulo pasó así, años después está Barry Allen trabajando en su laboratorio, ¿no? Y de hecho me encanta que tiene su sentido CSI, ¿no? O sea, que después abandonaron un poquito ese recurso, pero me encantaba. Yo no sé por qué le dejaron de un poquito, ya no lo usaban. Sí, no. Y me encantaba, se me hacía muy bien. Era, ¿te acuerdas cómo veía Drummer las cosas en Planet Earth? Sí. O sea, que veía fórmulas y todo y patrones. Acá lo usaron. Dije, ¿por qué lo dejaron de usar? En un par de capítulos no lo usaron. Sí, qué lástima. Ese recurso se me hacía muy bueno. Porque Flash es más que correr rápido. Sí, claro. Flash, de hecho, Barry Allen en los cómics es un científico. No solo Forex, es Batman, científico. Pero es un científico. Que no es Batman. Pero, y aquí como que, pues, o sea, él le gusta la ciencia y todo eso. Entonces, es una persona inteligente. Todo se desata porque llega la lluvia de meteoritos. Digo, hay una bronca con un acelerador de partículas. Ah, sí. En Central City desarrollan un acelerador de partículas. Laboratorios Star. Laboratorios Star, por cierto, ¿no? ¿Eh? Y algo sale mal. Sorpresa. Sorpresa. Y hay una tormenta. No exactamente, explota. Y es una onda de... The Bullshit Science, sí. Convirtiendo gente en metahumanos, ¿no? Sí. Barry estaba en su laboratorio. Un montón de químicos, un rayo. Como debe de ser. Como debe de ser. Está bonito. Pasa el tiempo y él se quedó. En coma. En coma, se quedó como 6 meses en coma. Sí, 9 meses, creo. No, sí, o sea, no fue de que se le da el rayo de, ay, ya soy súper rápido. No, no. Para nada. De hecho, déjame decirte que en paralelo en la serie de Arrow, en ese tiempo que. Esa escena salió en la serie de Arrow, la escena en que Barry es alcanzado por el rayo. Y Felicity Smoke, uno de los personajes de Arrow, tuvo ahí como que, no una relación, pero se hizo gran amiga de Barry. Y durante varios capítulos de la serie de Arrow no aparecía ella o aparecía poquita porque decía que estaba en Central City cuidando a Barry. O sea, como que, y ahí se hablaba de que conocía a otras personas que también querían a Barry, que después los conoceríamos. Sí, o sea, si tu amigo está en coma, pues de repente vas a visitarlo. Sí, sí, sí. Después pasa el tiempo. Y nos enteramos de los demás personajes, ¿no? En el laboratorio Star, pues el que causó. No causó la explosión, pero pues fue ese experimento que no salió. Uh-huh. Es Steve Jobs, ¿no? ¿Cómo se llamaba el personaje de en Smallville, que era el Dr. Swan? El Dr. Swan, que era Christopher Reeve. Era Christopher Reeve. Sí, no. Harrison Wells. Harrison Wells. Personajazo. Sí, es un gran personaje. Qué buen actor. Qué buen actor, qué bien lo interpretó. Era una curiosa mezcla el Dr. Swan y Steve Jobs, ¿eh? O sea, todo sale la indumentaria cool, de no usar traje, soy genio y los lentes. Ah, o sea, increíblemente bien construido. Sí, sí. Muy bueno. Otro del personal de Star Labs. Chalanes. Los chalanes. Estaba Caitlin Snow, Cisco Ramón, que es Francisco, pero... Pero bueno. Pero que se pide Ramón. Sí, te lo juro. Sí. Por cierto, son personajes también dentro de DC, ¿eh? ¿Sí? Caitlin Snow es la segunda Killer Frost. No sé si por ahí vaya la cosa algún día, no lo sé. Es la segunda esposa de alguien. Y Cisco Ramón, con otro, bueno, una derivación del nombre, pero es Vibe, uno de los personajes de la Justice League Detroit, que era, manipulaba ondas sonoras. Hace cuenta tipo Shocker. Y también otro personaje que estaba ahí era Ronnie Raymond. Que yo al principio, te juro, Ronnie Raymond, Ronnie chido. No le capté, ¿eh? Y hasta después, no, no capté ni por error, a mí sí me atraparon, en fin. Pero bueno. En el estallido del acelerador de partículas, se muere Ronnie Raymond, uh-huh. Que era prometido de Caitlin Snow. Sí. Y pues el Bullshit Science deja paralítico al doctor Wells y a los demás no les hace nada. No, aparentemente no. Ok. Ok, digamos que es random bullshit science, ¿no? Sí, mira, porque mata a uno. A otro lo deja, pero el otro no sale, los deja bien. Y a los demás le da hipervelocidad y poderes raros. Sí. Anyway. ¿Por qué no? Barry se despierta. Despierta del coma, sí. Hasta ahí no sabemos por qué se despierta, pero... salí del coma. Y pues se despierta y se despierta diferente. Para empezar, ¿quién me dio abdominales, no? O sea, ok, supongo. Y empezó a mostrar las señales de que tenía la supervelocidad, ¿no? Sí, sí, sí, que no lo controlaba bien, se le iba la mano de repente. Ajá, este capítulo es mucho de eso, ¿no? De lo que... hay que decirlo, al menos se va rápido. son como 10 minutos, ¿eh? Sí, sí. Son como 10 minutos así de que se despierta. ¿De qué me está pasando? No, de que se despierta, de que no entiende qué le pasa, a que aprende a controlar. 10, 15 minutos, ya. Ay, fuera una película de Zack Snyder, nos echamos 2 horas de eso, ¿no? O sea, mientras nos cuenta por qué sufre. Exacto. Y tiene que hacerse vago por alguna razón. Ah, pues se va a vagar bien rápido, por favor. O sea, mira, pero hay que decirlo, si fuera una película de Zack Snyder que tiene que vagar por el mundo, ok, toma como un día. Por todo el por mundo. Por todo el mundo. Sí, claro. Si recorrí todo el mundo, ¿cuántas veces? Ay, me tardé un día, no más, un resto. Pero bueno. Seguimos pateando el caballo. En fin. Es polvo y más lo tenemos hoy por gusto para seguir echándolo. En fin. Y mira, en este capítulo, pues la verdad, muy rápido, tiene que aprender a usar sus habilidades porque, como vimos, el acelerador de partículas pues afectó a otras personas. En este caso, dos hermanos, los hermanos Marden, que uno de ellos aparentemente muere en una avioneta, en un caso que estaba investigando este Joe West. Y un compañero que murió en ese caso, de hecho. Y 9 meses después, Joe West tiene un nuevo compañero, que es Eddie Thorn, ¿no? Es el chico, buen chico, el muchacho chicho de la película Gacha, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y uno de los, creían que habían muerto los dos hermanos Marden, pero no. Aparentemente uno había muerto y otro quedó vivo. Y este es el que sería Weather Wizard. El uno. Yo no sabía quién era ese cuate. Dije, hay un cuate que manipula el clima, es Storm. Que por cierto, no lo manipula muy bien, o sea, no sabe como que muy bien. No, es muy bruto. ¿Sí? Y mira, la verdad nos vamos muy rápido en el sentido de que en el primer capítulo hay traje. Está el traje completito. Hay crisis de que no soy tan bueno como creía. Uh-huh. Porque el Weather Wizard me va entrando. Le pone la torre a Bar. Sí. Me encanta que va a que le dé su pep talk con Arrow. Y miren, esa escena, supongo que la hicieron también para tener un tráiler para el primer capítulo, pero miren, y son como 6, 7 minutitos, se los voy a ahorrar en 30 segundos. Llega Flash y decirle, oye, Batman Verde, siento que no soy tan bueno. Batman Verde le responde, no te preocupes, Spider-Man Veloz, si eres tan bueno. ¿En serio? Sí, bueno, ya me voy, adiós, adiós, listo. ¿No? Ya. ¿Y qué? Spider-Man Veloz. Sí, la verdad. Batman Verde y Spider-Man Veloz. Listo, ya. Yeah. Es lo que tenía que saber de esa escena. Sí, sí, sí. En fin. Y se va con... Se dispara su flecha y se va así. Se va como Batman Verde y el otro se va corriendo rápido como el Spider-Man Veloz. ¿Qué es? Listo. ¿Qué es lo que le criticaron un poco a la serie? De que este Barry Allen no es como el de los cómics, es más inexperto, tiene más un tono de Spider-Man. Ah, ok. Pues se me hace que es un producto diferente y creo que el personaje que creó Grant Gustin con su Flash... Está increíble. Sí, está al chan. Principio no me gustaba su actuación. Le fue agarrando gusto. Yo siento que no era la actuación. Yo siento que era el personaje. Ok. Pero porque a mí no, yo nunca tuve broncas con el actor, ¿eh? Yo sentía muy sobreactuado a veces. La verdad. Pues es que yo llegué nuevo. A lo mejor tú porque viste antes lo de Arrow, no sé. No, tampoco. Ah, no. No. Ay, entonces tú estás loco, yo estoy bien. No, bueno. Bueno, entonces que ya le da acá su pep talk. Ya, se va. Y Harrison, sí, y Harrison Wells aparentemente le estaba ayudando, ¿no? O sea, ¿cómo detengo a este cuate, no? Pues crea un vórtice, a ver qué, ¡corre! ¡Corre rápido! Flash, bueno, no dice Flash ahí, pero Barry, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es tu poder? ¡Corre rápido! ¡Adivina qué vas a hacer! Y la verdad sí es bastante espectacular, ¿no? O sea, eso sí. Crea un tornado el Weather Wizard, él lo contrarresta. Y pues muere, o sea, dentro de todo el caos que se desata, muere el primer Weather Wizard, ¿no? Wow. Dices, wow, ¡ay, mataron al villano! Dices, ¡oh, my God! ¡Ok! Pero sí, ¿qué ibas a hacer ahorita en ese momento con él? Pero, en fin. Fiambre. Y algo ahí también, pues muy padre es que vemos que este Harrison Wells se preocupaba por él, por tratar de orientarlo. Pero ¿cómo sabía tanto? ¿Cómo sabía cómo usar esos poderes de velocidad? Estaba medio sospechoso desde el principio, la verdad, viéndolo en retrospectiva, sí, estaba algo sospechoso, Sobre todo el paralítico. Sí. Te voy a decir cómo correr. Por cierto, digo, ya es muy obvio, ¿no? Pero spoilers todo el tiempo. Todos los spoilers. Ya la vieron, ya está hasta la segunda temporada, déjenos. Sí, ya creo que ya va a salir en Netflix también. Lo que deberían hacer desde el hijo principio, me ahorrarían mucho. Mucho tiempo, ¿no? Pero bueno. Pero en fin, ok. Ah, y no, desde el primer capítulo vemos el Smallvillazo que a ti no te gustaba, que es lo del... Pues el triángulo amoroso ahí. Repitan después de mí, los triángulos amorosos son malos y no aportan a la historia. Son un recurso flojo de los escritores. Y aquí lo tenemos. Porque a Iris West no le gusta a Barry, claro que no, es su hermano. Le gusta el muchacho chicho de la película gacha, este Eddie Thorne. Es porque bien. Es una relación sana. La otra sí, la verdad es que está, honestamente sí se sentía muy enferma la cosa. O sea, creció como su hermano. Hay un punto, no me acuerdo en qué capítulo de la serie, en donde Iris le reclama algo a Barry de que, oye, imbécil, ¿por qué no me contaba? Creo que de cuando tuvo una novia o algo así. Crecimos a una habitación de distancia. Crecieron a una habitación de distancia. Desde niños. Eso te convierte en su hermano enfermo. Sí, no, la verdad jamás se me hizo muy sano. Y muchas veces, muchas críticas que he leído es de que... odian a Iris West por el hecho de que lo frenzonea. ¡No! No, es que lo frenzonea. ¡Es su hermano! Pero bueno. Sí, que eventualmente terminarían juntos, lo cual sí es bastante raro. Pero... digo, como lo manejan aquí, ¿eh? O sea, por eso. Sí. Ah, y la crítica, ya sabes. Que ¿por qué son negros? Because reasons, o sea... reasons. Sale una nueva película de Peter Pan, Tiger Lily la interpreta Rooney Mara, que es una chica inglesa en el hace de jamón. Y Barba Negra es Wolverine, pero bueno. Anyway. Ahí sí nadie la hace de jamón. Pero nada más ponemos a una pobre actriz muy guapa, por cierto, la actriz morenita haciendo de Iris West. Ah, no, ¿por qué? Ay, en fin. Y por cierto, el actor que hace de Joe West, increíble, me encanta su trabajo, está cañón. Qué gran personaje. ¿Sabes por qué? Porque es al mismo tiempo es muy paternal. Sí. Tanto con Iris como con Barry, porque son sus hijos. Uh-huh. Pero es patria trasero, es badass también, Sí, sí, sí. O sea, es un policía hecho y derecho. Con un alto sentido de justicia, imperfecto, porque también, o sea, tiene las dudas de a ver si los estoy criando bien o no. O sea, y ese actor yo lo había visto antes en Law and Order, la ley de orden normal, no la ultravioleta. No la Liga de la Justicia. Sí, no, la ley de orden normal. Y no, qué gran actor ese, de veras, Es un gran personaje. Gran personaje. Me gusta mucho. Sí, sí, sí. Ojalá no le pase nada, que no ponga poner punk. Sí, todo el primer capítulo, pues es eso, es la introducción. Y dices, ok, siente medio Smallville el asunto, pero ¿sabes porque qué? Vamos a tener el villano, ya no es de meteoritos, sino que... Mira, ya no son meteoritos, es acelerador de partículas, es el villano de la semana. Hay el amor no correspondido, Lana Lange, Clark Kent, acá es Iris West Barry Allen, enfermo de porquería. Ok, supongo, pero hay que decirlo. Se fue rápido, fue un capítulo para eso. Lo que en Smallville fueron como 4. Sí, claro, y en un capítulo ya tenemos traje y todo. Ah, ya, listo, qué bueno. No 10 temporadas para eso, ¿no? Así que, ok. O como Gotham, que quién sabe cuántas van a ser para que salga Batman, ¿no? Pero, en fin. Así que bien. Excelente. Por eso. Por cierto, dije, no le decían Flash en el primer capítulo. No. Con trabajo le decían Ron, Barry, Ron, ¿no? Pero el cliffhanger del primer capítulo es muy bueno. No me lo vas a negar. O sea, cliffhanger es cuando Harrison Wells se levanta de su silla de ruedas y dices, ah, caray. Y aparece un periódico virtual, o sea, un periódico del futuro, que tiene una noticia. Dice, Flash se desvanece en una crisis. Yo grité como Ned Flanders. Porque dije, no manches, se van a atrever a algo así. Está maravilloso eso. Decía, Red Skies and Vanishes, o no sé qué. Dices, no manches. Se van a meter con esas ondas de crisis y viajes temporales, todo eso. Ojalá lo hagan bien. Ojalá que sí. Porque en los cómics no sale bien. No. Hay que hacer como 20,000 reboots para que jale, ¿no? Pero... Y luego no. Entonces. Ok. Me encanta que conforme. En el siguiente capítulo se ve un asunto bien. Que es algo que se manejó. Creo que incluso desde Bruce Timm también. Barry está teniendo problemas para mantenerse consciente mientras sus poderes, porque se le va la onda, se marea, se desmaya, Y dice, pues, ¿qué me está pasando, no? Esta cosa me está matando. ¡Ya, valí que eso! De hecho, también desde la serie de John Wesley Shipp, o sea, la primera serie de Flash, claro, los años 90, y que también fue una película para televisión, creo. Como que el piloto lo vendieron aquí como película. Sí. Pues se le iba, o sea, se desvanecía porque consumía mucha glucosa. Y está acá en su casa laboratorio, que casi nunca vemos a Barry en su casa, pero bueno. Está acá, ¿no? Sí, de vez, ¿no? Está acá con sus cuates en su laboratorio, está Cisco y está Caitlin, y dice, pues oigan, siento que me estoy muriendo, ¿no? Me siento mal. Y le empiezan a hacer pruebas y de, no, Barry, lo que pasa es que literalmente se te bajó el azúcar. Pero ¿cómo? Se acabo de comer, no sé qué. Te das cuenta de que estabas corriendo a hipervelocidad, ¿verdad? Si tienes que comer más. Y él le hace sus cálculos de cuántas calorías debe comer. Si tienes que comer el equivalente de 15 con tacos. Ah, pero si es con guacamole, cambia la ecuación. Queso, ¿no? Si es con queso, ya son menos. Sí, eso es. ¿Sí sabes cómo voy a volver pobre? Oye, sí, te tiene que comprar comida a lo bruto, ¿no? Me gusta la solución de Cisco. Le hacen sus barras Flash especiales. Se las come un ser humano y muere. Pero si se las come Flash, está bien. No, yo creo que le das una mordida. Esa es como el pan de lembas a lo Hayes, ¿no? O sea, sí, o sea, le das una mordita, listo. Tienes calorías de aquí a 2 días. Si te comes una entera y ya no te quiero platicar. Ya estás muerto. Te da un coma diabético en ese momento. Listo. Pero sí, no te creas. De repente le dio por tragar pizza, que no manches, ¿no? O sea, bueno, es que no puedes vivir de barritas chistosas. Sí, no. Bueno, hay que comer otras cosas. En ese sentido quisiera hacer Flash. Para tragar. No, engordar. Yo no aguanto la comida. Yo sí. No, ay, mi pan. Han de saber, yo tengo un estómago muy delicado. Es una lata. Imagínate si fuera alguien como Flash con mi papá, yo tengo un estómago muy delicado, que fuera así. Que tienen que comer mucho, pero no nos den leche porque somos intolerantes a la jija lactosa. Bueno, ok. No, pero ¿saben qué? Tampoco es picante porque nos hace daño a la pancita. Me lleva. Y no me gustan los mariscos porque me sacan ronchas. Ten, cómete un bolillo. Ya, sí, pa pronto, ¿no? Hijo, ¿no? Imagínate. Sí, o sea, y fíjate, van creando toda esa... Esa onda de darle un poquito de explicación al Bullshit Science, ¿no? O sea... Y darle unos buenos, elementos para jugar con la serie. No puede ser que todo el tiempo esté corriendo y golpeando criminales. ¿Mm? En el digamos que el segundo villano de la semana, uh-huh, es Multiple Man, ¿no? O sea, Multiple Man. Danton Black, se llamaba. Que pues mira, es un efecto interesante ahí, o sea, y si se fija son villanos no tan poderosos, o sea, no son villanos tipo Darkseid que destruyen el universo, o sea, honestamente sí va aprendiendo, es como un videojuego. Va subiendo de nivel. Ahí corría muy rápido, pero todavía no alcanzaba la velocidad de la luz, ni mucho menos, ¿no? O sea, simplemente era muy, muy veloz. De hecho, creo que ni siquiera alcanzaba la velocidad del sonido. Sí, ¿no? No todavía. Match 1, por cierto. Exactamente. Interesantes primeros episodios. El que se pone muy bueno, que a mí me gustó mucho. Bueno, el episodio 3, ahí conocemos un poquito de la historia de lo que pasó con Ronnie Raymond, ¿no? Desde ahí vemos toda esa onda que explotó el acelerador, se lo llevó a él. Se lo llevó Candingas. Ajá, y tú dices Ronnie Raymond, pues ese quién sabe qué. ¿Quién es? Pero bueno. Y también vemos que el Dr. Wells aquí es un stalker, porque vemos que en su cuartel secreto tenía videos de cómo el rayo había tocado a Barry Allen de su laboratorio privado de la policía. O sea, qué vole, ¿no? ¿Por qué? Eso, como que está el misterio. El cuarto se pone muy bueno porque conocemos a dos personajes maravillosos. A dos, porque conocimos a uno nada más en un principio, que es Leonard Snart. Snart. Captain Cold. Hijo. No recuerdo cómo se llama el actor, pero es el que salía en Prison Break con eso. Y al final de ese mismo conocemos a su amigo, que es el su contrario. O sea, Captain Cold es el frío, Heatwave es el calor. Y es el otro actor que salía en Prison Break. Qué maravilloso. Eso me pudo encantar ese casting, ¿eh? Sí. Funcionó perfecto. Y aparte, los dos funcionan muy bien. No, sí. Y aquí, Felicity Smoke hace una aparición. Yo ahí conocí a la chica del nombre extraño. A Felicity. Felicity Smoke. ¿Sabes que se escribe distinto, pero pues la humos? Pues no como Felicity Shackwell, ¿no? Pero algo así. Buen personaje, ¿eh? Sí, al principio dices que te caía gorda, pero... Sí, no exactamente, pero... Sí, pero como que la hayan introducido así de sopetón, o sea, Después te explican, ah, es que ahí estaba con Arrow y no sé qué. Y como que, entonces tengo que ver a Arrow. Ahí tenía mis reservas todavía. Uh-huh. Ya después vi que no, en realidad no. No, en realidad no. Digo, ya en el siguiente capítulo, por ejemplo, el nuevo villano es Plastic, ¿no? Y hay una villana, más bien dicho. No exactamente villana, es todo trágico. Es muy trágico, porque era una soldado que fue afectada por la reacción de la aceleradora de partículas. Y era como Gambit, ¿no? Así como Gambit las y Rogue. Cosas. Como Gambit y Rogue, es verdad. Y ahí conocemos a un personaje que será muy importante, que es el General Eiling. Que, por cierto, ese actor siempre está de Militar O'Hayes, o claro, Capitán de la Fuerza O'Hayes. Sale en Starship Troopers. Por supuesto. Era el Drill Sergeant Sim. Imagínate, claro que le queda hacer. Por supuesto, su pollo. Y ahí lo conocemos, y es un personaje que será muy importante porque. Y te cae mal el infeliz. No, sí. O sea, qué buen actor es, porque de verdad te cae mal el personaje, que no manches. O sea, él sí, evidentemente, tiene toda la idea de, pues, como buen militar, ¿no? De, pues, hacerse todos los recursos posibles para una guerra, etcétera. Aunque yo sí hay que decirlo otra vez. Digo, no es el elemento más creativo, ¿no? Military Path. Okay. Sabemos que sí, pero. Pero sí se me. Sí, o sea, caen en el cliché, ¿no? Exacto. Y ahí vemos también que había una jaula donde estaba un gorila. Un gorilita. Que era un proyecto que tenían. En cierto momento, el Dr. Wells y. ¿El General Allen? Ese. Trabajaron juntos. Sí. Desarrollando elementos para la milicia. Sí, creen que era un super soldado. Anyway. No quería decirlo, pero ok. Sí, la verdad es que por Dios. Sí, sí, sí. Y tenían su gorilita que era, pues, de estudio. Sí. Que lo maltrataban a veces. Lo maltrataba el general Esteban. Sí, sí, sí. Un gorila que se llamaba Grodd. Ah, toma. ¿Grodd? Okay. Se van a traer a sacar al chango. Sí. Sí. Sí. Sale el chango. Y en el episodio 6, por fin le dicen Flash. The Flash. Que, por cierto, el nombre se lo pone esta Iris. Iris, durante estos capítulos, se empieza a obsesionar con la idea de que es que hay algo que no estamos viendo bien que está ayudando a la gente. Porque Flash, digo, aparte de combatir villanos chistosos, pues será sus rondines, pero sí. No le cuesta nada. Y va ayudando a gente, saca gente de edificios en llamas, baja gatos de árboles. Detiene asaltos. Cosas así, sí. Normales, ¿no? Durante estos episodios, pues esa Iris es la que se empieza a involucrar. Hay un capítulo, es que se me fue la onda en cuál, en donde, digo, hasta ese momento solamente sus amiguitos de Star Labs saben quién es. Uh-huh. En cierto momento se entera Capitán Allen. Sí. Creo que aquí todavía. Muy rápido, ¿no? Desde el primer capítulo se entera. Ah, sí, cierto. Sí. De quién es, así que. Al principio, eso me gustó porque el detective, West, perdón. Pues no está de acuerdo, uh-huh, con Barry de. No estás haciendo esto, ¿no? O sea. Te puedes morir. Sí, no eres un policía realmente, no eres hombre de acción, ¿no? Es curioso que sea el Dr. Wells el que le dice, mira, señor Allen. Mr. Allen, me encanta que me lo digan. Lo único que usted está haciendo es meterle dudas ahorita en la cabecita al pobre de Barry, cuando es lo que menos necesita. Y es ese tipo de dudas la que los van a llevar a cometer errores y a que se muera. Y como que le cae el 20. Sí, pues sí, ¿no? Debería apoyarlo después de todo, porque este extraño me dijo que lo hiciera. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y en cierto momento le dice a Barry, ok, pues va, te apoyo, ¿no? Porque aparte soy tu papá. Fíjate que hay algo muy curioso. Mientras que al mismo tiempo el detective West funge como padre de Barry Allen, también... Sí, este Barry sigue yendo a visitar a su papá en la cárcel. Sí, sí, sí. Es curioso que estén manejando esas dos figuras paternas y lo hacen muy bien. Y si me apuras, hay una tercera, que es Harrison Wells. Sí. En un buen rato. Por un buen rato, de hecho. Sí, sí, sí. Esa interacción se me hace muy, muy interesante. Sí. Que es como Papá Kent y el Dr. Swan. Y el Dr. Swan. Huh. Y si me apuras, después con su mala figura paterna de su papá biológico. Llorel, es cierto. Su muy mala figura paterna en un principio. Así que, ok. Por aquí todas son buenas. Sí, aparentemente sí. Esa voz me agrada. Y fíjate que aquí Iris era mesera. Sí, al principio era una camarera de un café. El Jitters. El Jitters. Pero ella tenía aspiraciones de hacer otras cosas, ¿no? Pero en ese tiempo hacía un blog. Porque es un personaje bien desarrollado. Claro. Y tenía un blog. Y en el blog hablaba de The Streak, la, el rayo, la mancha. La mancha voraz. ¿Cómo lo conocieron? The Blur, porque también, ¿no? Ya era mucho. Era mucho. ¿Por qué? Porque no podemos poner a Chloe Sullivan y a Lana Lang en un solo personaje. De hecho. Qué buena comparación, ¿no, mancha? Pero bueno. Pero en el sexto capítulo él dice, no, vamos a cambiarla de The Streak por The Flash. The Flash, que se oye mucho más padre, ¿no? Hasta dio gusto, ¿no? Y como no queremos, y como a Barry Allen no le gusta ser creepy, pues empieza a utilizar su identidad secreta para acercarse a Iris. Ah, sí. Y modifica su voz, ¿no? Para que se escuche así como con un eco y todo el tiempo está vibrando para que no lo vea. Nada creepy. No, para nada. Para nada, y menos cuando es prácticamente tu hermano. No, jamás. Mugroso Barry. Pero bueno. Después viene un capítulo en el cual pierde sus poderes momentáneamente porque, pues, es Spider-Man veloz, ¿no? O sea, ya ves que de repente les pasa, ¿no? Pasó. Un villano hace que pierda los poderes, ¿no? Que, como que absorbe su energía. Y después los recupera, pero tienen que dar como que... Como el carro que se le acabó la batería, tienes que darle así su toquecito. Boost. ¿Sí? Pero eso mismo le ayudó para romper la brecha de la velocidad del sonido. Se empezó a hacer más rápido todavía, ¿no? Se dieron cuenta de que tenía mucho poder, pero no estaba ni por error en su límite. Ah, sí. Y después vendría un capítulo que fue muy esperado por muchos. Flash versus Arrow. Me encanta la forma en la que se da su team-up. Así es como se deberían dar los team-ups en las películas y series de superhéroes y demás. No quiero ver ya, de verdad estoy harto de que llegue uno de los superhéroes brooding, que es Batman, así de esté vigilando en las sombras y demás, y llegue el otro, llegue su amigo superpoderoso Superman, de oye, vamos, debo ayudarte por alguna tontería, y el otro, no te metas en mi territorio por alguna tontería. No, aquí simplemente va a ver que llega de, oh, tú eres Arrow, we should hang out. Bueno. Es decir, es de, tú eres hermoso, yo soy hermoso, deberíamos juntarnos. ¡No es el team up! ¡Listo! Y sí, o sea, ¿por qué? Porque Arrow llega junto con Team Arrow, o sea, con toda su. Con sí, toda la Felicity, banda. Smokey, un tocuate que yo no conozco. Andy Deagle, se llama Deagle, John Deagle, que por cierto es un homenaje. O sea, ese personaje, Deagle, no estoy seguro si salió en los cómics también, creo que sí, pero. Él tenía un hermano. En la serie de Arrow tiene un hermano que es asesinado por por Deadshot. Y ese hermano se llamaba Andrew Deagle. Andy Deagle es un escritor que ha trabajado en Arrow, en ¿qué? Green Arrow, en los cómics. Buena onda. Y Andy Deagle, por ejemplo, escribió Guardians of the Galaxy. Ok. No sé. Entonces el personaje se llama Deagle en honor a este escritor. Ah, qué bonito. Entonces, el equipo de Arrow, básicamente, en ese momento de la historia es Felicity Smoke, Deagle. Él y también Roy Harper, que es Arsenal o Red Arrow, como lo quieras decir, ¿no? Y en ese episodio, pues lo que vemos es que llegan a Central City buscando a un criminal que venía de ahí, un criminal que usaba boomerangs. Sí, que jamás lo vemos. Jamás lo vemos ahí. Ahí, que es el Captain Boomerang, ¿no? Pero mientras tanto, pues ellos, o sea, Flash le dice a Arrow, es que también nosotros tenemos nuestras propias broncas, tenemos aquí un tipo que controla la mente y me hace enojar a la gente, ¿no? Y pues, sí, ayúdanos, vamos a hacer un team up. Dice, bueno, va. al principio va a estar de no, mejor siempre no. Pero sabes, tan padre como fue el team up entre ellos dos, también el team up entre equipos, o sea, entre sí. Caitlin Snow y Cisco y Felicity, digo, maravilloso, o sea. Se forma ahí como una familia extendida. Exacto. Somos cuates. Hagan de cuenta que Flash es el hermanito de Green Arrow. Algo así. Es como su hermanito menor. Sí. Y los otros así de, pues son mis cuates, ahora son tus cuates. No, la verdad. Cero angst. Cero angst ahí, la verdad. Me gustó mucho ese episodio. Mucho. La verdad es que funcionó muy bien. Y le dan una. Y le dan una razón para pelear. No, y también le da. Arrow le da su lección a Flash. Cuando lo está entrenando. Bueno, va a entrenar. Sí. Le dice, te voy a esperar una flecha. La vas a parar. Claro, fácil, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y sí, o sea, no, más tardó en preparar el tiro y en que saliera la flecha que en lo que estaba como a dos pasos de Arrow, este Flash con la flecha en la mano. Lo que no sabe Flash es que pues, Green Arrow no es de disparar una flecha nada más. Tenía ya todo ahí preparado y le disparó dos flechas por la espalda con un dispositivo, ¿no? Y que son flechas reales. Y se le clavan. Sí, y es, ¡ah, me clavaste una flecha! Ah, sana rápido. Que ese es otro detallito que me gusta de The Flash. En los capítulos anteriores le daban a entender de, ah, o sea, no te preocupes por las heridas que sufras, porque sanas rápido. Preocúpate por no morirte, ¿no? Uh-huh. Exactamente, sí tiene un factor acelerado, pero pues por su metabolismo acelerado. Por eso necesitas comer mucho, hijo. Con frutas y verduras. Con frutas y verduras. Y sí. Muchas otras cosas, ¿no? Y barritas Cisco. Cisco Bars, ¿no? Cisco Bars. Y aquí el villano este que manipula su mente y hace como que salga lo peor de él, ¿no? Y empieza a enojarse con todos, se enoja con Arrow, empieza a ser un peligro para sí mismo. Y Arrow tiene que detenerlo. ¿Pero cómo detienes al hombre más rápido del mundo? Pues usando la cabeza, ¿no? Eso está padre, porque en todos los demás episodios era de... Pues, ¿cómo le vas a Flash para detener algo que no...? O sea, ¿cómo detienes a Gaseosito, no? Alguien que se puede hacer un gas, ¿no? Uh-huh. Está difícil. ¿Cómo detienes al que controla el tiempo? Bueno, no era tan difícil, pero más o menos. Ah, en este caso, alguien que te manipula la mente, pues la supervelocidad no funciona mucho aquí. No está padre, ¿eh? Y se da el caso contrario. ¿Cómo le hace un ser humano normal que dispara flechas para detener al ser humano más rápido del planeta? Y lo hace. Ay, hijo. Sí, preparación. Batman verde. Ok. Lo que sí es que la historia aquí, si la sigues viendo la serie, la entiendes bien, sí. Pero vale mucho la pena que vean el mismo episodio, que es el 8, pero de la temporada 3 de Arrow, porque ahí continúa la historia, pero ahora del lado de Arrow. De hecho, el capítulo en Arrow se llamó The Brave and the Bold. O sea, gran homenaje ahí para el cómic, ¿no? Para el comiquero que le gusta todo ese rollo. Muy bonito título. Y ahí, precisamente, pues hacen equipo para detener a Captain Boomerang. Y Captain Boomerang acaba estando bajo custodia, pero no de Flash, sino de Arrow. Cada quien como tiene su prisión. En la al principio de la serie, pues, que se murió de Flash, se murió Mardon, ¿no? Uh-huh. Después creo que Plastic también murió. Okay. Entonces dijeron, oye, ¿qué, vas a matar a todos tus supervillanos? No, ¿verdad? Y crearon una prisión dentro de Star Labs. En el tipo de acelerador de partículas. Donde guardan a Gaseosito, ¿no? Por ejemplo. O sea, ok, tenemos un Black Site, o sea, una prisión clandestina. Ilegal. Totalmente ilegal. Bien hecho. Y Arrow tiene su propia prisión. En la isla en la que tuvo ahí su tragedia durante quién sabe cuántos años. En una isla de Liu Yun, Yuluan, Chun-Li, no sé. Una isla así en China. Ahí ha guardado básicamente dos villanos. A Deathstroke, Terminator. Ahí está guardadito. Y ahí guardó también a Captain Boomerang. Entonces, ahí como que se los reparten, ¿no? Yo siempre no lo quiero tener aquí, llévatelo, bueno. Pero sí, o sea, la historia continúa ahí. Digo, si la quieren ver también, muy bien. O sea, la verdad, ese crossover televisivo fue muy, muy bueno. Fueron dos noches seguidas. O sea, salió el primer capítulo de Flash, luego el de Arrow. Y luego ya cada quien siguió su camino en su diferente serie, ¿no? O sea, pero fue un muy buen concepto de tener ese crossover. Muy pachón, ¿eh? El capítulo 9 es donde la cosa se empieza a poner más densa. De hecho, fue el último capítulo antes del mid-season final, fue Navidad. Y es donde vemos por primera vez al hombre en amarillo, carnal. Porque Barry recuerda la noche que murió su madre. Uh-huh. Él, nadie le creyó porque era un niño baboso. Y decía que es que le había visto a un hombre en un traje amarillo que, pues, había estado ahí en su casa. Uh-huh. Y decía, ¿qué onda con eso, no? Y todo el mundo dice, no, es que te dio la psicosis. No te creemos. Y sí, óquela. ¿Pero qué creen? Era real. Y lo vuelve a ver. Y se mueve igual de rápido que él. De hecho, más rápido. Y es el Reverse Flash. Que uy. Por cierto, me encanta que Reverse Flash se lo pone Cisco. Bueno, Cisco le pone el nombre a todo. O sea, como es el geek residente, es el nerd, pues él le pone los nombres cool, ¿no? O sea, Captain Cold, Heatwave, Reverse Flash, Plastic, o sea... Era necesario tener a alguien así. Definitivamente. Es padre eso. Y aquí, cuando aparece el Reverse Flash, es uno de los mejores capítulos. O sea, verdaderamente sientes la amenaza que es el tipo. Porque es mucho más poderoso que Flash. Cuando pelean en ese estadio de fútbol, qué increíble se ve la escena, ¿eh? ¿Cómo se ve corriendo por las gradas y todo esto? O sea, te da la sensación de que como la cámara se mantiene con ellos a velocidad... Más o menos normal. Pero ves todo el resto de las cosas moviéndose rapidísimo. O sea, sientes de verdad la velocidad. me atrevo a decir, concuerdo contigo, como decías, el efecto de velocidad en Age of Ultron de Quicksilver. Si esas vamos, el efecto de supervelocidad de X-Men algo. Digo, sí, porque se ve el slow motion y muy bonito y lo que tú quieras, pero velocidad, o sea, que se viera el efecto así de la cinética, ninguno lo hizo, ¿eh? No, o sea, no se habían atrevido. Aquí lo hicieron y lo hicieron maravilloso, bien, se ve muy bien. O sea, los rayos así rojos y amarillos, a veces en que nada más ves los rayitos, o sea, sientes la sensación de la pelea. O sea, es increíble lo que lograron hacer así, y con un presupuesto de serie de televisión. Shame on you, Marvel. Shame on you, sí. Fox. ¿Cómo desaprovecharon a Quicksilver? Pero bueno. Pero bueno. La verdad, muy buen episodio ahí. Y aquí empezaron a cambiar las cosas. Porque aquí vemos que el Reverse Flash es Harrison Wells. Y dices, ¿qué hubo? No, que era Eddie Barton. Ok. Sí, o sea, los que sabíamos un poquito más de cómics decíamos que no se llamaba Joe Barton, pero... pero fíjate, okay, hasta para eso es bueno, porque es sorpresa para todos. Sí, o sea, la verdad, la pensaron y la pensaron muy bien, ¿no? Tuvieron su temporada ahí, su final temporada de Navidad, después regresaron con este otro capítulo, que fue Revenge of the Rogues, cuando aparece Leonard Snart y Hitway, Mick Rory, y al final son salvados por su hermana, que no la vemos en pantalla todavía, la hermana de Leonard Snart. Buen regreso, porque aquí, por ejemplo, está que este Flash está entrenando en el campo Ferris Aircraft. Ok. Y hay un detalle padre en ese episodio donde está entrenando con un dron. Ya así está, todo el mundo tiene drones. ¿Por qué? Bien lo dijo Iván Banco, carnal. Drone better. Nada más que Cisco se lo tomó muy, muy literal e hizo mejor un dron mejor. Porque le pone misiles. Drone better. El chiste era que el ejercicio era Flash, corre, aléjate del dron, que no te alcance. Uh-huh. En cierto momento, como él ya había tenido el enfrentamiento con el Reverse Flash, yo creo que dijo, no, es que no puedo, si no puedo ganarle así, pues me planto frente de él y de alguna manera le gano, ¿no? Sí, sí, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Corre hacia el dron, agarra con misil y demás. Un detalle muy padre que nadie sabía si le iba a salir, ni siquiera el mismo Barry sabía si le iba a salir el ejercicio. Y Wells estaba ya dos de levantarse y de ir a salvarle el pellejo a Flash. Sí, porque es importante para él que Flash esté ahí. Sí, digo, todavía no sabemos por qué. Sí, digo, o sea, él se iba a arriesgar a todo. A revelar su identidad. Con tal de mantenerlo vivo. Órale. Entonces, wow. Y logra salvarse, o sea, pero y a Harrison Wells le da gusto que cada vez está haciendo más rápido y haciendo las cosas mejor, ¿no? Tú dijeras, pero a ver, ¿qué no eres el Reverse Flash y quieres matar a Barry? Exacto, ¿qué no es bueno que lo quieres matar? No te debería dar gusto. Entonces, sí, como que dijimos, ok, esto está muy extraño. Después vendrían otros capítulos por ahí, aparecería. Se desarrolla la subtrama de Firestorm, que creo que está... En un momento pensé que tal vez era demasiado para la serie, pero funciona muy bien. Sí, o sea, se aparece aquí un personaje que es Harley Radaway, que básicamente es Pied Piper, nada más que pues ahora tiene... Es Shocker, prácticamente, ¿no? Y le dice, yo sé qué es lo que pasó. En un momento habla con Cisco y le dice, yo sé lo que pasó con Ronnie Raymond. Y poco a poco, fíjate, o sea, no es el punto central de los capítulos, pero vas armando las piezas de que apareció un hombre en llamas, que era Ronnie. Ronnie que estaba vivo y decían, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Caitlin lo ve en algún momento en un estacionamiento. Y lo único que le dice es, Firestorm. Y dije, ahora entiendo, ya te cayó. Ronnie. Ese Ronnie Raymond. Ay, perdón. Y dices, pero ¿qué onda con él? Entonces dices, Firestorm, ok. Entonces, el acelerador de partículas lo convirtió en Firestorm. Sí, pero no. O sea, ¿realmente qué fue lo que pasó por ahí con él? Se le metió en el... O sea, se... Fusion. Ah, sí. Y con el Dr. Stein y Firestorm. Ya. Básicamente. Es lo que pasa. Porque el Dr. Stein... Y un estudiante que era Jason Rush, que Jason Rush sería Firestorm también en algún momento en los cómics, desarrollaron una matriz para manipulación de energía que era la matriz Firestorm. Y él, Harrison Wells, la llevaba consigo, casualmente, el día que fue la explosión de partículas, el acelerador de partículas, y cuando de alguna manera el acelerador desintegró a Ronnie Raymond, lo integró con la matriz de Firestorm y a él. Entonces... Está Ronnie Raymond, pero con la mente confusa, mezclada, del profesor Stein. Como que en el cuerpo de Ronnie. Ajá, sí. Dices, ah, caray, está bastante rarito. Hay un capítulo más adelante donde que lo dedican a a Firestorm. Porque, que se llamó The Nuclear Man. Ya ves que es el nombre, ¿no? Firestorm, el nombre nuclear. Y ese capítulo me encantó porque recuperaron a Ronnie. Y lo recuperaron porque dice, bueno, pues es que poco a poco se está... Lograron separarlos, a Stein y a Ronnie. Pero la matriz estaba inestable, pedía que se unieran. Pero si se unían iban a explotar y... Y dice, tenemos que desarrollar algo que lo salve. Y quien lo desarrolla es Harrison Wells. Desarrolla un aparatito que curiosamente formó el símbolo de Firestorm. Cuando lo ves en pantalla se ve padrísimo. Y lo lograron. Ahora la matriz es estable y pueden fusionarse simplemente dándose la mano. Sí, un detalle muy curioso también es que pues el efecto de que hayan sido una persona básicamente entre los dos. Uh-huh. Es que tienen están coordinados. Sienten lo mismo. Si uno siente miedo, el otro siente miedo. Si uno siente dolor también. Así que como que uy. Y de hecho, el general Aileen, al saber de Firestorm, secuestra al Dr. Stein. Y hay una escena en la cual está atrapado. Y para indicar dónde estaba, se empezó a cortar la piel y la cortada le aparecía a Ronnie. A Ronnie. Y así lo localizan. Y al final de ese capítulo. El general Aileen es raptado por el Reverse Flash y se lo va a dejar a alguien. A Groth. Que hasta ahí lo vemos como un simio y dices, ¿qué patch? Yo creí que se lo había comido. Yo también, pero no exactamente. Creí que era lo último que íbamos a ver de él, ¿no? No, realmente no. Gran subtrama esa y me dio gusto que crearan a Firestorm. Sí, creo que funciona sí. Bastante bien ahí, la verdad, ¿eh? Después vendrán otros capítulos y el 15 es... el punto quizá de quiebre. El capítulo 15 se llamó Out of Time, donde Flash va corriendo y de repente ve una estela igual que él. Ve otro Flash. Llega de Canadá. De Canadá. Pero solo con el asunto de que es mucho más rápido que él. Ajá. Sí, ok. Y en este capítulo regresa el hermano Mardon, que creíamos muerto. Que es también un Weather Wizard, pero sí sabe controlar el clima. Está muy cañón. Este es mucho más avanzado. Sí. ¿Y qué pasa en este episodio, carnal? Se nos pone loco porque busca venganza por la muerte de su hermano. Sí. Y hay una bronca porque es mucho más poderoso. Sí. Dentro de todas las cosas que pasan y que después dejan de pasar. Es que eso está bonito. O sea, como que todo es al carajo, pero después ya no. Pasan muchas cosas. Ahí, por ejemplo, Iris ya sabe. Aquí Iris sabe el secreto de Wally, ¿no? Sí, o sea, no pueden detener al Weather Wizard y cuater. Por ahí en una de esas rapta a Joe West. Le dice, voy a destruir tu ciudad, bla, bla, bla. Y crea un tsunami para que se joda la ciudad. Justamente cuando está pasando eso, pues estaban Iris y Barry por ahí caminando en un parque ahí de cerca del mar. Y pues ve el tsunami y dice, y pues así como que, oye, con su chicharito que siempre trae, ¿no? Cisco, échame la mano. No, estaba Caitlin nada más. Caitlin. Uh-huh. Porque Cisco... Pues Cisco era otro asunto. Si de Caitlin, viene un tsunami a la ciudad, ¿cómo lo puedo hacer para detener? Corre rápido, Flash. That's your thing. ¿Qué más puedes hacer? Y se tiene que literalmente que cambiar pues enfrente de Iris, ¿no? No hay tanto problema porque pues es rapidito, pero de sí, soy Flash, sorry. Y ahí Iris le dice que sí lo quiere. O sea, que sí había algo entre ellos. Iuk. A ver, Barry Lannister, y tú también Iris Lannister, bájale dos rayitas. Iuk, pero en fin. Pero al mismo tiempo Cisco, cuando salió el Reverse Flash por primera vez, aparentemente lo habían atrapado en un contenedor que evitaba que los Speedsters pudieran salir y todo el rollo. Y aquí se dio cuenta de que realmente no lo atraparon y sí logró engañarnos un momento porque estaba el Reverse Flash ahí atrapado aparentemente y Wells abajo. Pero un holograma. Y se dio cuenta de que sus cálculos no habían fallado. Y quien lo descubre es Harrison Wells. Harrison Wells se levanta, está de pie y Cisco dice... Tú eres. Ya valió. ¿Y sí? Y sí le dice, mi nombre es Eobard Thawne. Dices, achis. Yo me quedé, ¿cómo? Ok, supongo, pero... Está bien, ok. Sí. Y es una escena que a mí me da mucha tristeza. Sí. Yo sentí muy feo en esa escena. Que, acababan de ver una película, o sea, tenían grandes momentos ahí. Como padre e hijo prácticamente, y de hecho le dice, es una lástima que tengan crecido porque te llega a ver como un hijo. Pero para mí has estado muerto durante... ciclos. Y lo mata, o sea, le atraviesa el corazón con una mano y lo mata. No se me quedó de bullshit. Sí, maldita sea, ¿cómo vamos aquí dejé la serie. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Time travel, ¿no? Flash, corre rápido. Tratando de correr más rápido que el tsunami. Regresa en el tiempo. A exactamente un día antes. Con lo cual tengo un problema. A ver. ¿Y el Flash que estaba ahí? ¡Exactamente! O sea, ¿qué hizo? ¿Regresó sobre su propia línea temporal? ¿O lo cómo? O sea, ¿lo reemplazó? Porque en ese momento cuando... ¿Tendría que haber dos Flashes o qué? ¿O ese otro Flash pasó a ese futuro feo donde estaba el tsunami? O sea, ¿creó una línea temporal o es la misma línea, no? Es sí, el punto. Si es Terminator o Back to the Future, o sea, ya no entendí. En fin, o sea, time travel siempre es complicado. Pero para mí ese es un pequeño gran detalle en el guión. ¿Qué pasó con ese otro Flash? En fin. En el otro capítulo tiene la oportunidad, o sea, como el día de la marmota, ¿no? Tiene la oportunidad de arreglar las cosas. Y lo intenta, pero no le sale exactamente bien. Dice, como ya sé que Iris sí me ama, se lo voy a decir. ¡No! Pero no le sale. ¡Guácala! Y ella de, no, yo amo a Editon y no, tú eres mi hermano y no manches, ¿no? O sea. Y Flash de, en el Inter tuvo ahí una novia que a nadie le importaba. Esa subtrama fue la que sí se me hizo totalmente innecesaria. Pues, no aportaba mucho. Pasó sin pena ni gloria. O sea, les digo, ese es el resumen de esa trama. Tiene una novia corta, nadie le importa, listo. Ah, sí. Detiene al Weather Wizard sin que... sin que haga nada. O sea. Y de hecho, y es Wells el que lo regaña de, oye, no debe estar jugando con las líneas temporales. ¿Por qué le preocupa eso? Porque dice, a ver, ¿el futuro estará bien o no? O siempre no. Y de repente el periódico ya nos decía eso, ¿no? Así de, ¡oh! Ya valió queso, ya valí queso. Ya fue. ¿Qué no tal vez con líneas temporales? Dices, bueno, entonces, ¿por qué le importa tanto eso, no? Pero ya, lo veremos más adelante. Después viene un capítulo que me pudo encantar, que es el de Trickster. Que es todo un easter egg para los geeks, ¿a poco no? Pero sale Mark Hamill. Mark Hamill. Como el Trickster original. El Joker. Hacen ahí unas... sale como el Joker. Habla como el Joker. Es el Joker, por Dios. O sea, le quedó increíble. Eso sí. Y oye, si cerraba los ojos y oyes la voz de los diálogos del Trickster, era el Joker. Sí, es que bonito. Y de hecho, es que, digo, nota curiosa. James Jesse, que es el Trickster, era el Trickster original en la serie de Flash de los años 90 con John Wesley Shipp. Y aquí hay un nuevo Trickster, que es como que es el Junior. De hecho, es su hijo. Dice, en algún momento le dice, oye, pero ¿por qué me escogiste a mí para ser tu heredero? Y no sé qué. ¿Y qué le dice Mark Hamill, carnal? I am your father. ¡Ah! No, yo me quería parar a aplaudir. Estoy seguro que Mark Hamill esperó toda una vida para poder decirle eso a alguien. Y el otro lugar de, no, es de, ¡sí! ¡Oso! Sí. Por cierto, en este, muy forzadamente, pero... No importa. El Trickster rapta a Henry Allen. O sea, rapta al primer Flash de la televisión, ¿no? O sea, muy forzado si quieres, pero qué bonito capítulo, la verdad. Estuvo muy divertido ahí, ¿no? Y te habló de que había, ya había villanos antes, ¿sí? Y había cierto legado. Ok. Pero me gustó mucho eso. Me gustó mucho ver a Mark Hamill ahí. Se ve que lo disfrutó. Es la horrores, Y se ve que ser el Joker la voz del Joker durante tanto tiempo dejó huella, Cañón. O sea, a él le encanta, no me pueden decir que no. Y pues mira, o sea, le llegó esa chamba en el momento ideal, porque ahora pues va a ser nuevamente el venerable maestro Jedi Luke Skywalker, o sea. No tiene nada que ver. Pero cómo estoy esperando a Star Wars ya. No, bueno. Y en el siguiente capítulo vemos otro crossover interesante. Sale hay una nueva villana que es la Brie Larson, que es algo así como la Killer Queen, o la Killer Bee, o Queen Bee, o whatever it is, que desarrolló robotitos. No eran abejas, se supone que había un enjambre de abejas asesinas matando gente. No eran abejas, eran robots. Robotitos. Y aquí hay un crossover, regresa Felicity Smoke, pero regresa con su en ese momento novio, Ray Palmer. ¿Ray Palmer? ¿Dieton? ¿Sí? Sí. Exo Manowar, digo Low Budget Iron Man. Low Budget Iron Man. Porque tiene su traje, que es una armadura. Y se ve, es mucho más robótico. Sí. Y se ve como un Iron Man de bajo presupuesto. O Exo Manowar. De presupuesto regular. Y, por cierto, el actor, ¿sabes quién es, no? No. Es Brandon Routh. Es Brandon Routh, claro. Es Brandon Routh que... El que en su momento fue un mal Superman. De hecho, cuando aparece, eso también es otro gran guijo. Sí, también. Sí. Aparece Felicity por ahí. Ah, es que les quiero presentar a un amigo que tenemos un problema. Pero necesitamos que salgan aquí, ya que lo ven. Look up in the sky. Is it a bird? ¿Es esta Blaine? No, es Yato. También dices, no, no manches. Ay, qué bonito. Pero qué bonito que a Brandon Routh ya le dieron un papel de superhéroe bien hecho, caramba. Ya podemos sacarlo de la lista negra. Por cierto, también era Todd Ingram en Scott Pilgrim. Sí, él era Todd en Scott Pilgrim. Pero ahí, como también ahí era un douchebag. Sí, sí, sí. Era villanito ahí. Era villano, pero era muy bueno. Sí, sí, sí. Chicken is a vegan. Ah, sí. Gelato, ¿no? También, sí. Gelato is a vegan. Me caes, bitch. También te comiste un chicken parmesan. Chicken is a vegan. ¿El pollo no es vegetariano? No, tú. Oh, por Dios, qué bueno es. Pero bueno, aquí, la verdad es que qué buen papel le dieron a Ray Palmer. Sí, sí. ¿Sí? Les ayuda a detener a la reina abeja, ¿no? De hecho, más bien fue un standoff entre Felicity y Bree, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, acá a ver aquí, al final quién es más hacker, ¿no? A mí me encanta Felicity al final decir, mic drop, ¿no? Oye, pero se rompió, en fin. Anyway. Eso como digas. Y la razón por la que fueron a Central City fue porque pues, la armadura tenía problemas. Necesitaban ayuda para... Ayuda. Entonces, y sí, no, y la interacción entre Cisco y Rey... Que son unos super nerds así de... ¡Ah! Son mis amiguitos, ¿no? Y los dos así como que, bueno, las otras así... ¡Bromance! O sea, sí, totalmente. Por supuesto, claro, y lo adoré, sí. ¿Eh? Por supuesto. Y ya en el siguiente capítulo es muy bueno ahí también porque vemos... ¿Quién es Harrison Wells y qué onda con eso? Y dices, ¡wow! Ahí sí fue el capítulo donde dije, ok. La cosa está bien rara. Y fea. Porque de hecho vemos un flashback nuevamente a cuando muere la mamá de Barry. Y vemos al Reverse Flash saliendo de la casa de los Allen. Como que perdió velocidad. Grita un no. Porque está atrapado. Sí. Se quedó atrapado. Ya no tiene suficiente Speed Force para viajar en el tiempo. Y ahí está. Yo me quedé de, ¿cómo? Y se quita la máscara. Y es un güero que nada tiene que ver con el Profesor Wells. Y dices, machín. Entonces, ¿cómo? ¿De qué me perdí? Te juro que yo estuve a punto de hablarte por teléfono en ese momento. A ver, dime qué onda con eso. ¿Tengo que ver Arrow, sí o no? Buscas la respuesta en Arrow para todo. Es que ya no sé. Pero no. ¿No? Ahí de vemos hecho, no. ¿Qué fue lo que sucedió, carnal? En realidad, Harrison Wells llevaba mucho tiempo muerto. Sí, y sí, Harrison Wells era una persona en sí misma. Era persona, existía. Era sí, sí, Profesor Wells. Casado. Geniesón, que Barry admiraba, etc. Y que, sí, en cierto momento, él en el futuro, lanzó ese, o sea, puso en marcha ese acelerador de partículas que le explotó en la cara. Pero mucho más en el futuro, no en nuestros días. Así que Thorne va a buscarlo. Y le dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto, pero ya. Pero no lo puedes hacer. Así que te voy a matar y tomar tu identidad. Sí, como que una así, Future Tech, ¿no? O sea, Future Science. Total. Toma como que una matriz genética del Dr. Wells y él se convierte físicamente en el Dr. Wells con la mente de Eobard Thawne. Ok. Ok, mientras el cadáver lo esconde por ahí. Lo cual no es muy buena idea. No puedes hacer algo con el cadáver. ¿Quemarlo, por ejemplo? O algo. Future Science, desintégralo en átomos o algo así. Ah, no, lo enterró el cadáver por ahí. Nadie lo aventó ahí al lado del camino. ¿Sí, no? Nadie se va a dar cuenta. En fin, eso fue también su. Yo también como que fue cavando su tumba, ¿eh? Pero bueno. Pero en fin, ese fue el meollo. Y fíjate que fue un buen misleading, ¿eh? O sea, como que no lo. No, los que éramos fans de saber que no es Flash y Overton, este es Overton, pero entonces no era este. Sí lo manejaron bien. Ahora estuvo muy bien hecho. Sí, la verdad funcionó bastante bien ahí. Y también aparece después Grodd, por fin. Lo vemos ahí regresando. Va más... Es un gorilón acá. Uh-huh. Como que más inteligente. Sí. Más evolucionadito. De hecho, controlaba mentalmente a Aileen. Lo obligaba a cometer crímenes. Y ahí, por cierto, Grodd... Cisco, Joe y Barry van a las alcantarillas a buscar a Grodd. Y Joe verdaderamente le tenía un miedo. Es que era un monstruote, es un gorila. Es un gorila gigante. Un gorila psíquico gigante. Y le quiero dar una banana, ¿no? Grodd hates banana. No, ay, no, perdón. Ya no te doy nada. Por cierto, en estos capítulos, Barry y el capitán. La capitán, sigo diciendo. Me vale que eso. Va a ser capitán. De aquí en adelante, porque yo lo dije. Ajá. Ya merito. Okay. Barry convence de que investiguen a Wells, porque Barry empieza a tener cada vez más sospechas. Sí. Llega un momento en el que, de hecho, en el capítulo del Trickster, le ponen por ahí una bomba en la mano. y la única forma de quitársela es pues que atraviese un objeto sólido. Y es Wells el que le da la idea de cómo hacerlo, pero dice, es que Barry después va con West, con su papá, le dice, no, es que la forma en la que el profesor Wells describe cómo es moverse a esa velocidad, eso es por experiencia. Sí, sí, no lo describe como si fuera teoría, o sea, es práctica. Así que es el River Flash, déjame descubrir por qué. Bueno. Y sí, y lo hace, o sea, de hecho yo, buen detective que es, sí, exacto. Recluta a Cisco. Al principio, y Cisco, ese es otro detallito, Cisco había tenido sueños acerca de su muerte. Sí, manos de, pues, y él decía, no, pues estoy ya loco, ¿no? Y los espectadores decíamos, ¿por qué no fue en otro universo? O sea, pues más, cuando le platican eso, de hecho, Barry tenía la reserva de seguir confiando en Cisco y en Caitlin. Porque se me hacía muy natural. Claro, son los leales a Wells durante años. Sí, antes que a él. O sea, si Wells me puede ver la cara, porque estos dos no. Tenía mucha razón de ser, ¿eh? Sí, eso lo manejaron muy bien. Es Wells el que le dice, no, tú confía en ellos. ¿Pero por qué? Tú confía. Bueno, tú y tu papá, hazme caso. Hazme caso, hijo. Bueno, ya que... Y fíjate, la forma en que descubren Que por cierto, Cisco sí le entra, porque pues él tiene esa memoria. Pero Caitlin no. No. De hecho, estaba a punto de ir a soltarle la sopa a Wells. ¡Qué genio! Y la forma que la descubren, o sea, sí es muy forzadito de repente, ¿no? Supongo. Que en un en la casa donde vivía, donde fue asesinado de Nora Allen, pues había un espejo y el espejo guardó imágenes y Cisco las reconstruye en perfecta tercera dimensión. ¡Nombre! Tecnología, ¿no? Pensando que era un espejo que capturó imágenes en plata de gelatina y... en fin. Science, ¿no? Y descubren manchas de sangre que nadie lavó durante quién sabe cuánto tiempo. En fin. Y que no se deterioró la DNA... En fin. Ni aunque tenía, punto que duraba el DNA, pero ni aunque le pusieron papel tapiz. Con pegamento. No se deterioró. Nada, era lo suficientemente bueno para tener durante 15 años. Para tener pruebas de quién era la sangre. Ok, supongo. La sangre era de Barry. Sí, pero de un Barry adulto. Y dices, ok. Y le dice, Barry, es que tú estabas aquí. Y dice, claro que estaba ahí, yo vi un muy hermano. No, baboso, o sea, tú estabas aquí con el Red Flash. Te cae. Y dicen, y la otra muestra de sangre es de... No, no es el Dr. Wells. Pues claro que no, porque lo que era Yovar Thon, o sea, era el cuerpo original de Yovar Thon. Debo decirte que, o sea, sí fue muy ingenioso lo que tú quieras, pero sí fue muy jalado de los pelos lo del DNA y... supongo que sí. Pero, ok, cómics, supongo. Pero fue un elemento para distraer al público, o sea, ¿sí? es como un buen mago. Pones la mano en un lado y con la otra haces tonterías. Sí, sí, sí. Y les funcionó ahí, y hay un capítulo donde hay otro pequeño crossover, pero esta vez a nivel de cancha, entre pues el detective West y el capitán Lance, el papá de Dina Lance, que es Black Canary. Y van a Central City, a Starling City, porque en ese camino es donde falleció el Dr. Wells. Y ahí encuentran, también Bullshit Science, encuentran que hay rastros de taquiones. Que los taquiones se volvieron ya desde, no sé desde cuándo, quién fue el primero que lo mencionó, pero desde que Alan Moore hizo que el pulpo ese gigante dejara taquiones. ¡No, hombre! No, pues ya, taquiones igual a viaje en el tiempo, ¿no? ¡Listo! ¡Listo! Entonces, crean una máquina que detecta taquiones porque es bien fácil de hacerla. Claro. Entonces, bien, ¿no? ¿Yo aquí tengo con qué? Sí, seguro, sí, mezclas un teléfono y una grabadora y sale un... Soy MacGyver en versión Bullshit Science. Bueno, y detectan que hay taquiones ahí y encuentran el... cuerpo de del Dr. Wells. Sí, porque el River Flash lo aventó ahí al lado del camino y nadie lo encontró jamás. Y se medio momificó y pues total. Ok. So, en fin. Y ahí, me gustó que ahí se conocen los detectives, ahí hay un crossover entre Cisco y Black Canary, que le ayuda a modificar su era un aparatito que su hermana Sarah Lance, que era la primera Canary, pues era un aparato sónico, que por alguna razón en Arrow lo usaron como 3 veces y después se les olvidó. Pero después, cuando Laurel Dina Lance, así se llama, adoptó la identidad de Black Canary, pues necesitaba modificarlo para que fuera más fácil de usar. Entonces, Cisco lo modifica y le llama el Canary Cry, que es el grito sónico que tiene Black Canary. Excelente, o sea, bastante bonito ahí ese detalle, ¿no? Te digo, si acaso la investigación sí está muy forzada, pero ok. Había... Es un bonito también misleading, ¿no? Distraes la atención del público a todos lados. Pero está bien. Sí, sí. Y eso nos va acercando cada vez más al final de la serie, porque Barry ya tiene pruebas, ya no confía en Harrison Wells. Algo andaba mal. Y de hecho encontraron la guarida. La guarida secreta. Secreta, dentro del propio edificio donde pudo haber pasado 20 veces. ¿Y qué encontraron ahí, carnal? Para empezar encontraron el traje. Sí. El traje amarillo de... ¡Ah, ya ven, si era! Les dije que si era. Ahí cuando Caitlin dijo, ok, sí. Y si hubiera dicho, no, es que alguna razón... No, no es cierto, esto. Because reasons. No, hija. Y encontraron a Gideon. Su inteligencia artificial mascota de... De Barry, de Robert Fast y Barton. El diálogo. Maldita ahí. Sea, Barry, deja hablar a la gente. O sea, ¿qué pasó ahí, carnal? Es una inteligencia artificial, pero pues para lo que está programado es para responder preguntas. Es tu Siri. Sí, es tu Cortana. O Jarvis. Y ahora que estoy jugando más efecto, es tu ID, lo que gustes. Ok. ¿Cómo nos gusta hacer inteligencias artificiales? Y le preguntan de, bueno, pues, ¿qué pasa? O sea... ¿Sabes quién soy yo? Sí, eres Barry Allen. Ah, ok, qué bonito. Pues, Barry Allen, miembro fundador de... Pero eso no me importa. ¡No se importa, Barry! ¡Cállate! ¡Cállate! Quiero saber de que eres miembro fundador, ya sabemos. Pero quiero que lo diga la cosa esa. Y después me dio así el... Brincó el corazón así un latido. ¡Oh! Sobre todo porque no la dejan terminar la frase. Maldita sea. Barry, cállate. No interrumpas a tus mayores. Es como decir Avengers así. De ese tamaño. No se lo perdonas a Willow, no, ¿verdad? No. Okay. En fin. Y ahí pues. Con eso confirman todas las sospechas, ¿no? Y le tienen una trampa nuevamente al Diverse Flash. Que no sale bien. Que recrearon el momento en que había matado a Cisco, porque Cisco logró recordar sus sueños gracias a Bullshit Science, derivado de trabajo de Wells también, ¿no? Y está raro que lo haya recordado. Entonces recrearon ese momento y Cisco se puso dentro de la trampa para el Reverse Flash y había creado un campo que impedía que se metieran los Speedsters. Y de repente lo ve entrar caminando y se hizo pipí. Sí, yo me hubiera hecho lo mismo. Y el detective West lo mata. La idea era conseguir una... Una declaración. Una sí, o sea, que confesara para poder sacar de la cárcel al papá de Barry. Uh-huh. Pero lo mata antes de que suelte la sopa. Pero el problema es que cuando lo ven, no era él. Era un metamorfo que había salido anteriormente. Y dices, ¿qué onda? Y desde lejos, el doctor Wells está diciendo, pues, sí, ya me descubrieron, pero pues esto no se ha acabado todavía. Ja, soy más listo. Jajaja, soy yo, ustedes no. Digo, ustedes sí. El idiota es uno, pero bueno. El idiota es uno que no sabe hablar. Sí, por ejemplo. Pero bueno. Y vendrían los episodios finales. Muy buenos. Muy buenos. Donde sí, o sea, intentan detener nuevamente al Reverse Flash. Los necesitaban, el Reverse Flash les propone que necesitaban, la prisión, River Flash amenazaba como que destruir esa prisión. Entonces dijeron, no, necesitamos mover a estos tipos. ¿Y dónde los llevamos? Pues a la isla esta de Arrow, ¿por qué no? Y Barry se le ocurre la gran idea de pedirle ayuda a alguien para que le ayudara a mover ilegalmente a la gente. Sí, no fue con Arrow. No. No fue con Dayton. No. No fue con Firestone. No. Tenía que ir con como que lógico. Vamos con nuestro mejor amigo, Captain Cold. Que por ninguna razón te iba a traicionar. No, jamás. Por supuesto que no. Salió mal, evidentemente. Incluso está ahí su hermana, la loca esta. ¿Qué se llama? Golden Glider. Golden Glider. Así le pone Cisco el nombre. Yo creo que Cisco había ido a ciertos lugares donde a las mujeres les pone ese tipo de nombres. De hecho, ella le dice, ¿no? Porque le creó su arma nuevamente. O sea, bajo amenaza, le crea un arma que convierte a la gente en cosas brillantes, como oro. Y le dice, ¿pero por qué no has puesto un nombre cool? Dame un nombre cool. No, no quiero. Un nombre cool. Golden Glider. Es lo mejor que se te pudo ocurrir. Esa literación, es pegajoso. Soy Stan Lee. Dame chance. Dame chance. Porque hay un capítulo por ahí donde regresan los Rogues, raptan al hermano de Cisco, bla, bla, bla, les vuelve a hacer sus armas, etcétera, etcétera. Crisis. Exactamente. Está bonito, pero ya pasamos. Que por cierto, ahí se escapan los Rogues, se escapan toda la calidad de villanos. E incluso un villano que, cuando la primera vez que vi la serie dije, ¿qué? Un tipo que echaba rayos por los ojos. Que sí, Dios, me perdí de algo porque no recuerdo de este. Yo ya sabía de, ese es Alenar. Ya ves. Ahí sí. Y sí, efectivamente, había un villano que estaba ahí atrapado en la prisión esta, pero llegó en la serie de Arrow. Era un metahumano y pues dijeron, metahumano, ah, seguro tiene que ver con Flash. Hablen a Flash, no puede, lo detendremos. Y ahora ya lo detuvimos, ¿dónde lo guardamos? Flash. Y se lo llevaron a la prisión ahí con Cisco, ¿no? Pero hay un detalle que es bien importante, que yo creo que va a ser más muy importante en los próximos capítulos de las series. Es un metahumano que decían, oye, este no salió del acelerador de partículas, ¿eh? ¡Ah, caray! Les recuerdo que se acaba de estrenar la serie de Supergirl. Y se escaparon gente de la zona negativa. ¿Será de esos? No sabemos. Que mi teoría es que más o menos, o tal vez no. O puede ser su hijo. Porque el Captain Cold le echa un disparo congelante en la cara y ya se acabó. Se acabó el asunto. Es un kryptoniano, como que. Pues, no creo que sea un kryptoniano, pero quizá un híbrido. A lo mejor. Refugiado de otro planeta en la zona negativa. Zona negativa, no, zona fantasma, perdón. Zona negativa. Zona negativa, zona fantasma, whatever it is, ¿no? Prisión 42, prisión, lo que sea. Y bueno, aquí también descubre, Cisco descubre de que la silla del profesor Wells no nada más era de adorno, le permitía guardar Speed Force para usarla él. Y se saca ahí. Y logran, viene una batalla ahí bien padre, increíble la batalla. Está muy bien hecha. Entre el Reverse Flash y y Flash. Y se involucran, bueno, llega Arrow y llega Firestorm. No, es un relajo ahí de superhéroes. Y lo atrapan. Sí, le ganan. Dijimos, ah, ya. No, que era el penúltimo capítulo. Ya acabamos, ¿no? Ya. Que por cierto, Arrow utiliza flechas modificadas con tecnología de Ray Palmer. O sea, todo el mundo estaba ahí metido. Estuvo padrísimo. No, increíble. O sea, dijimos, pues ya acabamos, ¿no? Ya estuvo. Pero no. O sea, atrapado ahí en precisamente en la prisión que alguna vez él construyó. Le dice, yo puedo ayudarte, Barry. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Te puedo ayudar a que tu madre viva de nuevo. Porque lo que quería el Reverse Flash Thorn era regresar al futuro. Ajá. Back esperó 15 años para ello. Porque necesitaba la Speed Force para crear suficiente energía para que él pudiera viajar. Pasan más cosas. Flash tiene la duda de debo hacerlo, no debo hacerlo. Si mi mamá sobrevive y mi papá está libre, jamás tendré por familia a Joe. Entra como que ese dilema también de, es que también lo quiero, es mi papá también. Y es una pregunta muy, bueno, a Thor le es una pregunta muy, pues, la más obvia, ¿no? ¿Por qué mataste a mi madre? Y dice, porque te odio. Te odio porque eres Flash, o sea, peleamos tantas veces en el futuro. Te quiero muerto. Ok, y yo creo que el pobre de Barry dice, ok. Pero de hecho dice, el problema es que te odio a ti, pero del futuro, no al que eres hoy. A ti te quiero. Oh, no manches, o sea, sí, que estoy confundido, ¿no? De hecho, cuando arman todo el plan muy complejo y elaborado para reactivar el acelerador de partículas y abrir un vórtice en el tiempo y bla bla bla. La bolsita, hay un momento donde es hasta la pseudo nostalgia, ¿no? De que Flash tiene que correr en un sentido para crear un vórtice y al mismo tiempo liberar un átomo para que choquen al mismo tiempo y abran una singularidad. Eso es lo que es un acelerador de partículas. Exactamente, pero es que una de ellas iba a ser Flash. Lo que le dice es, run, Barry, run. Como en los viejos tiempos. No manches, o sea. El chiste es que el Reverse Flash regresó. O sea, él no podía. Flash llegó un momento en que era igual de poderoso que el Reverse Flash. Uh-huh. Así que no se podían matar. El Reverse Flash encontró la manera de dañarlo. Que era regresar en el tiempo y matarlo cuando era niño. Pero no lo logró. Lo que logró fue matar a su madre. Sí, porque el Flash regresó con él, lo detuvo, y pues lo mejor que se le ocurre es de, bueno, pues aunque sea voy a traumatizarte, muere. Que tu mamá muera. Ok. Y el problema es que se quedó atascado ahí, pasó todo este asunto que nos llevó a toda esta temporada, y pues le ofrece, puedes ir al pasado y detenerme, pero envíame a mí al futuro. Y para controlarlo diseñaron una burbuja del tiempo, para controlar todo el flujo del viaje en el tiempo, etcétera. Y de hecho, le dice, el Reverse Flash le dice a Cisco, ni Rip Hunter, no había visto estas desde que la hacía Rip Hunter. Rip Hunter, viajero del tiempo. Que saldría próximamente en Legends of Tomorrow, pero bueno. Durante todo este tiempo, tenían raptado por ahí. Editon se entera de que es su antepasado. Y le dice, pues que tú eres un pie de, ni un pie de página en la historia, todos son importantes y tú no, o sea, bueno, es un rollo ahí, ¿no? Flash regresa al pasado. Tiene la oportunidad de tener al Reverse Flash. Pero su yo del futuro, en el pasado, le dice no. No lo hagas. Y se queda así de... Ok. Que por cierto, ese yo del futuro tenía ya el logo blanco. Con el rayo amarillo, ¿no? Y lo que sí hace es... Ve a morir a su mamá y le dice, soy yo. Se alcanza a despedir. Se alcanza a despedir, o sea, le da cierto sentido de cierre, ¿no? Pero más bien ahí lo que dice, no lo voy a tener porque no quiero cambiar el futuro y no quiero hacer algo que él quiere que haga, ¿no? Y regresa a detenerlo, pues, porque no estoy de acuerdo que él ya se va, libre. O sea, ¡qué fregón, ¿no? ¡Qué fregón! Pues no. Regresa al futuro, a nuestro presente, y destruye la máquina del tiempo, destruye la burbuja del tiempo y obviamente él... El Reverse Flash se pone muy mal, jura matarlo, dice, te voy a matar a ti y a todos los que estamos aquí, ¿no? Y empieza otra batalla así a super velocidad. Y que va perdiendo Flash. Que por cierto, cuando iban a activar la burbuja del tiempo, algo pasó porque de repente cayó un plato. Cayó un casco. Un casco. Con alitas. Que salió de un vórtice en el tiempo. El casco de Jay Garrick. Lo que se me hace muy curioso es que Torno cuando lo ve dice, ¡ay! Esa es mi señal para que me largue de aquí. Yo creo que sabe que hay multiversos y que si no se depuraba algo iba a pasar. Sí, Flash iba perdiendo contra el Reverse Flash. ¿Y la única forma de detenerlo cuál fue, carnal? Eddie Thorne dice, yo no soy un pie de página en la historia, así que me voy a disparar al corazón. Para detener al Reverse Flash. ¡Qué pelotas! ¿Por qué no pudo hacer si? ¿Por qué no te disparaste en la cabeza y se acabó? ¿Te querías sufrir, hijo? Sí, o sea, ¿por qué no en la boca o algo, no? O sea, No, vamos a hacer una escena dramática y me disparo el corazón. Con todas las probabilidades de fallar, ¿saben lo difícil que es matar a alguien disparando en el corazón? No lo sé. Bueno, es difícil. Ok. No siempre latinas. ¿Y si no latinas, ¿no? Simplemente el otro se muere, por supuesto, pero es en terrible agonía y toma mucho tiempo. Pero estábamos en la escena dramática. Ay, con alguien. Dice, ¿por qué? ¿No? Y sí, o sea... ¡Ahora te reemplazará mi hermano! ¡Guácala! Y al dispararse a sí mismo y morir, pues... Bien, Marty McFly, pues el Reverse Flash desaparece. Sí. Nada más era un pequeño problema. La singularidad quedó por ahí. Sí, cuando uno dice singularidad, normalmente en física se refiere a un hoyo negro. Y así que, pues, el hoyo negro... No es un hoyo negro, es un hoyo de gusano. Es diferente. Así que el hoyo de gusano creció y necesitamos cerrarlo a tiempo porque si no necesita consumir más materia para llenarse. Así que se hizo gigante. Y estaba destruyendo todo Central City. Dicen, adiós, ¿qué hicimos? Flash, adivina qué tienes que hacer. Correr. Rápido. Y se ve muy padre esa última escena en la que, ok, ¿qué me queda? Corre hacia el vórtice. O sea, literalmente va volando ya, o sea... saltando en el aire prácticamente y empieza a correr alrededor del vórtice. ¿Y qué crees? Se acabó ahí la temporada. Qué bueno que final. Yo la vi hasta el final. Sí. Y ya para poder ver la siguiente. Yo la vi cuando salió y me quedé de ¿qué? Maldita sea, van a dejar así durante como un año. Técnicamente medio año, pero sí de ok. Sí, eso sucedió. Qué patada, pero qué buen final. Es un cliffhanger muy bien hecho, muy de cómics. O sea, y sabes que las tomas que hacen para que parezca como un cómic, los momentos en los que usan el slow motion porque son necesarios, les quedó increíble esa serie. ¿Qué te digo? Tiene sus puntos creepies. Sí, como Iris y Barry, sí. ¿Cuál? Tiene sus puntos ahí medio de Bullshit Science, sí. Tiene algunos donde que sobran la novia de Barry. No me acuerdo el nombre. Sí, no, totalmente trascendentes. Hay momentos bonitos, por ejemplo, cuando Caitlin y Barry se van a un karaoke. Ah, Barry no se puede poner borracho. No puede. Su metabolismo metaboliza tan rápido que pues no. Y pues en la noche de farras de Caitlin y de Barry, pues Caitlin se pone hasta las manitas y pues Barry de, no estoy bien. Y de hecho cantan una canción de Vaselina. Y por cierto, Grant Gustin no canta mal porque también salió en Glee, pero... Bonito detalle también. Digo, bonitos momentos, hay momentos muy padres. Joe West hace un personajazo. Okay. Hay unos momentos así de padre e hijo entre Joe West y Barry con su padre real, con Henry Allen. Momentos muy padres entre Cisco y Harrison Wells. Sí, Harrison Wells era como que el papá de los tres inadaptados, de Caitlin, de Cisco y de Barry. en una pequeña familia y, o sea, fue doloroso para mí, sí, ver que él era el Reverse Flash y todo lo que estaba haciendo. O sea, muy bien escrito, sí, en ese, sí, sentido, ¿eh? Se van por el lado de sentimientos. Por supuesto que te iba a importar. En cambio, ves a Metrópolis siendo ese carajo mientras Superman no haciendo tonterías, ¿te importa un carajo? Sí, en los últimos capítulos de Smallville, así como que Darkseid llegó. Yo me refería a la película de Man of Steel, pero, pero también. También, sí, de hecho. Sí, no. No, nada más ver la destrucción así a lo Dragon Ball Z en Man of Steel, pero ya. Pero no te involucran sentimentalmente. Aquí sí. Bastante. Aquí hasta el villano dices, no, oh, dude. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué no cambiaste? Podemos ser amigos. Sí, muy bien escritos, muy bien desarrollados los personajes, los efectos muy padres. Para hacer televisión, los efectos están muy bien hechos. El único efecto que no me gustó fue el de Grodd. ¿El gorila? El gorila. ¿En sí mismo? Sí. Sí, se ve chafa. Sí, sí. Pero los demás, para hacer serie de televisión, están muy bien hechos. Sí, sí, o sea, el mejor efecto de velocidad moderno, ¿eh? Sí, claro. Totalmente, o sea, nada que ver en Quicksilver de ninguna versión. El único que más o menos se llega, pero se vio mucho menos, fue el de Dash en Los Increíbles. Y eso era animación. Eso era animación y fue hace mucho, o sea. Hace 12 años. 12 años. Casi, dos años casi, así que pues, bueno, digamos que no cuenta. Exactamente. Pero en general, qué buena serie. Sí, o sea, está muy pachona, muy entretenida. Digo, ya, mi no es, no sé, que no es problema de que tenga ahorita la serie, pero es una son series estadounidenses de esas que toman veintitantos capítulos por temporada. Yo te lo dije, hay momentos que siento que sobran. No sobran ningún capítulo. Uh-huh. O sea, es la cantidad que se me hace precisa. Pero hay momentos en los capítulos que sobran. La relación con la novia está de Barry, que nada que ver. Yo creo que quitando toda la pajita podrían quedar unos 20 capítulos por temporada. Aún así, digo, ya son bastantes. Para un escritor no es fácil hacer 20 capítulos buenos por temporada. Sí, sí, sí. Si se llega a extender demasiado la serie, podríamos llegar a un Smallvillazo. Y ese es mi único temor. Yo creo que no. Yo, mira, lo que tú me dices, ideal, 5 temporadas. 5 temporadas se me hace excelente. Con eso, 100 capítulos, ya, goma. Es más, incluso, ok, puedes terminar la temporada, pero después, si puedes introducir otras series donde haya más superhéroes, o que se desarrollen a partir de ahí, y de repente hace un cameo Barry Allen por ahí, o participa en un capítulo, fine, no sé, está bien. O de repente por ahí sale Arrow. O sea, ya dejas que otros personajes tomen el rol protagónico en otras series. ¿Por qué no? Sí, exacto. Digo, ese es el único temor que tengo, ¿no? Que la van a querer extender demasiado porque les está yendo bien. Uh-huh. Pero fuera de eso. Fuera de eso, pues, está muy pachona. Muy pachona la serie, la verdad. Funciona muy bien. La verdad, está muy, muy bien escrita. Los personajes te atrapan. Los efectos están bien hechos. Se nota que no les da pena ser superhéroes. Y se ve que es un producto que se hizo con cariño. O sea, ¿sí? Que le tenían confianza al producto, que lo querían hacer bien. El casting se me hizo muy bueno. Se me hizo el adecuado para todos los personajes. Y si quieren ver más de Barry Allen en Flash, pues ya está la segunda temporada, ya está el primer episodio. Digo, ahorita no lo vamos a platicar, vamos a abocar a la primera temporada. También les recomiendo que en 2016 chequen la serie que se antoja mucho verla, la de Legends of Tomorrow, que donde se van a juntar varios personajes del universo Flash y de Arrow. Y también les recomiendo, hay unos cortos animados que salieron que de Vixen, donde sale el Flash de la serie de televisión y el Arrow de la serie de televisión. Entonces, te los recomiendo ahí bastante. Yo creo que eso va a estar va a estar muy, muy bueno. Vi unos, son capítulos chiquitos, como de 2-3 minutos, como Clone Wars, haz de cuenta. Ah, ok. Creo que ya terminó. Y por lo que se entiende, introducen a Vixen dentro del universo de Flash y Arrow. El Arrowverse, le dicen. El Arrowverse. Entonces, pues, no sé, están creando todo lo que Marvel ha estado haciendo en cine, pero están creando cosas muy padres en televisión, la verdad, ¿eh? O sea, Warner está haciendo cosas muy chidas en televisión. Menos Gotham. Sí, exactamente. O sea, lo que tiene que ver está muy bien hecho. Pues así está, carnal. La verdad, creo que gran serie, se las recomendamos mucho. Y pues si les gustó este review, pues igual para la segunda temporada haremos un buen review, ¿no? De la segunda temporada. Una vez que acabe. Ya que acabe, ya estaremos hablando de ella. Y pues, carnal, pues no creo que, no queda más que decir que pues el mundo de Flash y de Arrow sí que es un mundo extraño. Vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.